bonito programa de Pasar la Onda. No podíamos arrancar de otra manera, sino como arrancó todo esto, con música. Ese bello momento en el cual todos empezamos a movernos. Aquí estamos en lo que es nuestra mesa, básicamente, y nos empezamos a mover al ritmo de esta canción hermosa que usamos como cortina para darles la bienvenida, ahora sí, formalmente, al capítulo 300 de Pasá la Onda, esta locura que arrancó allí por 2011. En realidad arrancó un poquitito antes, les voy a ser sinceros. ¿Sinceros? No, sincero. Ahí va, voy a ser sincero. Solo, sí. Por ahora soy, es que soy muchos. En realidad tengo muchas personalidades como Turf. Entonces, soy muchas personalidades en una sola. Sí. Así que si me ven así raro es porque se me están escapando las otras personalidades. Raro tenés el orto. ¡Ay, qué lindo! Sí, bueno, puede ser. Bueno, el otro día hablábamos sobre mi orto, pero por favor, hoy no hablemos sobre mi orto. Puede ser. Bueno. Bueno, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Voy a estar nuevamente en la conducción de este programa, programa 300, como les decía recién. Un gran abrazo quiero mandarle al señor Bueno, No porque sea bueno de bondadoso, pero es verdad, así fue el señor Bueno. Nos habilitó allí en FM Oriente 92.3 de Ituzaingó a hacer por primera vez este programa llamado Pasar la Onda, que arrancó con otro conductor. No era yo el conductor original. Un beso para el conductor. Le mandamos un gran saludo a Cristian Libonati, que a fue. Christian también Cristian, éramos. Bravo. Hacíamos, siempre hacía el mismo chiste, me acuerdo. Que abría el programa y decía, lo saluda Cristian por dos. Claro. Estaba muy bien. Lo que, te quiero, Cristian, sos un crack. Pero bueno, ahí fallaba un poquitín. Paquetito. Lo rajaron. Bueno. Y bueno, de a poquito empecé con el serrucho. No, mentira, tuvo que dejar porque estaba más asociado a la política él, honestamente. Sigue haciendo radio al día de hoy todavía. Así que, ni que tuviéramos 70 años, ¿no? Claro, ¿viste? Al día mal, de hoy, sigue haciendo yo radio. Yo me acuerdo de aquellos tiempos. ¡Qué bien! Los pastos largos, andábamos ahí con las alpargatas. Qué lindo momento. Bueno, no, una felicidad enorme. Bueno, nos va a estar saludando mucha gente durante el programa. Se ocuparon muchas bandas a mandarnos saluditos. Así que bueno, van a ir descubriendo a través de estas 3 horas de programa que tenemos para el día de hoy. Varios saludos, vamos a estar pasando agenda, vamos a estar haciendo noticias, también vamos a respetar de alguna manera lo que es el formato, vamos a estar pasando la patuleca a los Spirits, entre otras tantas cosas que tenemos preparadas para hoy, pero también tenemos preparado una entrevista con alguien que podemos decir supo ser medio paranoico y ahora está solo. Podemos decir, podemos adelantar eso nomás. Solo en su paranoia. No puedo continuar este programa sin presentar antes a la gente que me acompaña hoy aquí. En realidad, a gran parte esencial de lo que es Pasar la Onda. Mis compañeros, ¿cómo los quiero, chicos? ¡Los quiero mucho! Y nos faltan 2 todavía que están llegando. Están llegando, Van a llegar pasados por agua, me parece. Van a llegar. Bueno, pero ahora aflojó un poquitito, me parece, ¿no? Un poquitito. Pero Nacho tarda en secarse, ¿viste? Que tiene todo ese suéter. El tema es que le queda olor a perro húmedo. Pues ese es el garrón. Estamos hablando del señor Juan Ignacio Miranda, nuestro operador, habitualmente operador y co-conductor, uno de que las personas que más tiene tiempo aquí en lo que es Pasar la Onda, porque si no fuera por Nachito no hubiésemos hecho ni un cuarto, honestamente, de todo lo que se hizo, que está en la facultad haciendo los deberes, estudiando como un gran estudioso que no es. No. Y además también la señorita Nanu Wagi, que también, una genia que ya también ostenta varios años aquí ya con nosotros en este grupete. Y varios años encima también. Qué mal, qué mal. Y bueno, aparte de los años, encima tiene más cosas encima, ¿no? Tiene cosas no, ¿verdad? Pero bueno. No se puede decir mucho. Pero bueno, quiero presentar en este preciso instante a la voz femenina de nuestro programa, la señorita Patricia Palazzo. Hola, parásitos. ¿Cómo andan? Bien, feliz. Ay, vamos, muy feliz. Que los cumpla feliz. Hey, vamos, puto. Que los cumpla feliz. Ahí está, vos también. Del otro lado. Súmate al festejo. Que lo cumpla feliz. ¡Vamos, guacho! Bueno, sí, estamos muy felices. Es la realidad. Muy festivos. Sí, como corresponde. Y en un rato, cuando arranquen los drinks. ¡Off! Y sí, hemos hecho muchos programas con mucho drink, con muchas cosas encima. Y han salido bastante bien, le digo. Últimamente estamos bastante tranquilos. Estamos muy. Y es la edad, me parece, ¿no? Nos está afectando. Si es que Pato ya está vieja, le duelen las articulaciones. ¿A mí qué me tirás? Sí, pobre Pato. No me tiré la culpa a mí, creo. Bueno, acá estamos todos cerquita, ¿eh? No nos hagamos los boludos. Acá la única niña es la señorita Nanu González. Que está aquí también con nosotros, Nanu González. Olé. ¡Hola, Nanu! ¡Vente, Nanu! La más niña de Pasar la Onda. ¡Bienvenida, Nanu! ¿Es la más niña, en serio? Gracias. Sí. Yo no me equivoco, sí. 20... No, no sale mentir. 25. Es claramente la más joven. ¿25? Sí, bueno. Todavía 25. El amor. Igual siempre me dicen, pareces de menos. Por ahora no me gusta que me digan que parezco de menos. Cuando tenga 30 y pico, sí voy a querer. Qué maldita que sos, qué maldita que sos. ¿Cómo vas a decir eso? No me gusta. Parecías más chica. ¿Qué? No sé de qué hablas. Ah, perdón. Sí, no, es que parecías más chica, esa es la verdad. Bueno, Nanu, bienvenida. Vas a estar como siempre en las redes sociales. El Pulpo Nanu con nosotros. El Pulpo Nanu. Sí, voy a estar ahí. Sorteito para el fin de semana. Joda. Sorteo también. Para festejar con Nuestros 300 programas se pueden ir de joda. Claro, capaz porque nosotros cumplimos yo. Años y festejás vos. Sí, capaz que vaya vos también vas a... Vos, y capaz que... A la gente. No, capaz vos. Que ande... Ah, se va a meter joda. Por la delirante, por ahí. Está bien, me parece muy bien. Hay que hacerlo. Bueno, gracias, Nano, bienvenida. Gracias, nos vemos más tarde. Pará que saco el látigo y te empiezo a pegar de nuevo. Sí, por favor. Estoy un poco distraído. Sí, a veces pasa, ¿no? Tenemos también con nosotros a nuestro operador, digamos, en este preciso instante. También co-conductor. Gracias. Es un múltiple el chabón. Es un múltiple. Es un múltiple catrasca. Aparte, es un catrasca, eso seguro. Pero lo queremos como es, con sus tetas grandes. Gracias. Y apretujables. Y en una remera ceguera. Blanca. Y tu ceguera también. Sí, bueno. Sí. El señor Leandro Bonini con todos ustedes. Gracias. Cumplimos 300 programas. Pela 300. Las tetas, puto. Bien, loco, si después pelo las tetas y me dicen que me... Para que le tiro agua, aguantá. No, por Dios. Qué asco. Bueno, Leo, ¿cómo andás? Bien. Muy bien, muy bien. Sufriendo con mis ojos, sufriendo con el trabajo, pero contento de estar aquí en los 300 programas de Pasá la Onda. Sí. Con todos los que nos están escuchando del otro lado. Y parece la Su, ya. Sí. Se te escapó una pluma susanesca de ahí. Se me caen. Bueno. Todas las bandas que mandaron saludos, muchas gracias a Tutti Quanti. Exactamente. Bueno, como les comentaba antes, vamos a estar teniendo saluditos varios. Vamos a estar también hablando de lo que fue el festival nuestro, que estuvimos allí con el Pulpo Nano cubriendo en Tecnópolis. Así que también tenemos eso para hoy. ¿Qué más tenemos en este programa? ¿Qué no falta nunca en este programa? Más música. Y ya venimos, quédate que recién arranca el capítulo 300. Sí, escuchaste bien. 300 capítulos. Come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Gonna be my girl. It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? We'll be right back. Un saludo para la gente de Pasa la Onda y felicidades por los 300 programas. Aguante. Vuelvo de cara otra vez. La calle te muestra lo que no entiendes. Todo el mundo grita y llora. Te compro una vida mejor. Del monte sabrán, me necesitaría hambre de nada. Desde tu carruaje se puede ver. Y es que miro dentro de tus ojos y al brillante caparazón parece que sos vos besándome los pies. Barcos que yacen desiertos, puedo predecir hay algún movimiento. Se disparan rocas frías, te sale escondida en el viento. Puta que arde ese fuego en la piel, puta que arde ese fuego en la piel. Hay hambre nena, desde tu carruaje se puede ver. Y es que lo miro dentro de tus ojos, al brillante caparazón, parece que sos vos besándome los pies. Parece que sos vos besándome los pies. Sonando Acorralados. Y antes sonaba la gente de Cielo Raso. Un gran abrazo y un agradecimiento enorme a el, para mí, uno de los mejores bateristas que tiene el país, que es Javier Robledo, que nos saludaba por nuestros 300 programitas. Más o menos los pibes, ¿eh? Muy buena onda con todos los músicos que se estuvieron copando. Pero ahora es el momento de arrancar con el Top 3 de fechas para este fin de semana. Arrancamos por las 3 que he elegido yo, en este caso, es decir, yo, Cristian Gabriel Devoto, quien conduce este programa por vez casi 300. No, pongámosle 290 y 280. Tanta autorreferencia, fue buenísima. Claro, o sea, yo, Cristian Gabriel Devoto, o sea, quien conduce este programa, no paraba. Me faltó el pibe alto, ese que es hincha del rojo. Claro, el que trabaja en la radio Papa Francisco. Por ahora. Solamente por ahora. Bueno, arrancamos con el top 3 y arrancamos con los muchachos de Acorralados. Los elegí porque tuvieron muy, pero muy buena onda los chicos cuando vinieron aquí a nuestro programa. Han pasado la onda los chicos de Acorralados. Me acuerdo que estábamos todavía en Paternal, donde fue la segunda casa de Pasar la Onda, donde estuvimos 3 añitos, si yo no me equivoco, haciendo el programa. Arrancó en Ituzaingó, nos fuimos a Paternal y ahora estamos aquí en Congreso. No, Congreso, es esto, no, San Cristóbal. San Cristóbal. Y los chicos de Acorralados habían venido al programa y una onda genial. Genial, una gente muy, muy humilde. Aparte, siempre me mandan mensaje. Sacan un tema nuevo, pum, me mandan mensaje. Ah, bueno, tocan en tal lado, pum, me mandan mensaje. Che, loco, venite. Siempre la mejor. Así bien. Que dije, tienen que estar en el programa 300. Me parece perfecto. Muy bien, bienvenidos al programa 300. Acorralados va a estar este viernes sonando en el renovado Marquí. Tengo unas ganas de ir al Marquí. Yo fui el sábado pasado y la verdad que es una belleza ese lugar, un sonido muy bueno. ¿Se posta? Buena, ¿lo renovaron? Quedó nuevo, nuevo. No sé, yo no había ido antes. Muy piola. Hermoso. La última vez que fui fue agosto del año pasado. Así. No, esto habrá sido no, que sí. Lo renovaron y estrenaron nuevamente. Cuestión de un mes. Qué buena dos. Onda. Sí, quiero ir. Hacía falta, vamos a ser sinceros, ya le hacía falta una renovación al Marquí, que parece un parece como el Uniclub cuando lo remodelaron, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bueno, más o menos una cosita así. Mirá, me parece que quedó un poquito más cheto que el Uniclub. Qué buena sí. onda. Muy sí. bien, muy bien. La verdad, quedó hermoso, ¿eh? Es una belleza lo que está ese lugar. Muy bien, Lucy. Hay que decirlo, cuando le hemos pegado, porque realmente el escenario ya en el último tiempo del Marquí ya corría peligro, claro. Serio peligro, las bandas que tocaban en ese escenario, porque estaba muy mal, es decir, la gente, los músicos saltaban arriba del escenario y era sí, como una sí. cama elástica. Así que era muy peligroso, pero se pusieron las pilas, lo arreglaron, abrieron una parte más donde hay otro escenario, por lo que yo tengo entendido, corregime, sí, Leo. Sí, para Live Session. Está adelante Live Session y al fondo el escenario. Exacto, que es para hacer más tirando acústico, ese tipo de cosas, claro. Pero manteniendo, uno entraba al Marquí, tenías como una especie de bar, digamos, sí. con mesas. Bueno, ahora le agregaron un escenario a ese lugar de sentada, digamos, de bar. Y atrás está, como siempre, el escenario principal. Así que muy bien me parece que lo hayan arreglado. Bien. Y bueno, en algún momento tenía que pasar, ¿no? Es decir, aggiornarse y para que las bandas también justifiquen el hecho de la inversión que se hacía. Claro. Porque nunca fue muy barato, que digamos, el Marquí. No era de los más caros, pero tampoco era el más barato. No, estaba ahí. Te cobraba bastante el nombre, ¿no? De eso mismo hablábamos, nos pusimos a hablar con el dueño el sábado pasado y el tipo justamente reconocía eso. Decía, o sea, mis clientes, si los quiero llamar así, son las bandas. Entonces claro. yo tengo que brindarle a las bandas el mejor lugar posible. El y pelado bueno, Lucy. Sí, no sé. El hombre mayor. Gordo. Claro, un hombre mayor. Exactamente. Y nada, justamente reconocía eso, que durante mucho tiempo no se hizo nada, entonces dijo, vamos a hacerlo bien, y lo hizo bien. ¿Cómo corresponde? Muy cosas bien. Que no suelen pasar en nuestro país y cuando pasan hay que celebrarlas. Sí. Porque está buenísimo que, como decíamos recién, ¿no? Que las bandas vayan, toquen un lugar donde se sientan cómodos y que lo que les cobren se justifique también en la infraestructura y en seguridad, sobre todo, también. Claro. Claro. No solo para ellos, sino también para la gente que los va a ver. El Marquí, para todo aquel que no lo conozca o el que lo conoció en su momento y lo quiere volver a visitar y darse cuenta de todo esto que estamos hablando, queda en la calle Escalabrini Ortiz, avenida en realidad, Escalabrini Ortiz 666, como la de los cueros, ¿se acuerdan? Murillo. Claro, pero esa estaba en Canning antes, o sea, Canning era Escalabrini Ortiz y estaba claro. la de los cueros. A partir de las 21 horas, Acorralados tocan más bandas. Hoy tuve la suerte de escuchar a una de las bandas que va a estar tocando antes. Que en este momento no me estoy acordando el nombre, pero muy interesante, muy, muy interesante. No escuché nada, Nanu, así que me están bardeando claramente por lo que estoy diciendo. Estoy haciendo un bombo bárbaro a la banda y no la vi. No me acuerdo el nombre en realidad, pero bueno. ¡Aguante! Esa banda. La rompés, loco. La que tiene un baterista. Esa. Sí, creo que también tiene un bajista. Estaba buenísima. ¿Cómo? Vida en Marte. Vida en Marte es la banda que yo vi. Y que escuché en realidad. Y desde el alma me hace así, abre su corazón, Nanu, para con nosotros. Dos bandas, por lo menos Vida en Marte, muy interesante. Y Acorralados, unos genios. Los escuchamos haciendo justamente el tema que les da nombre como banda. acostumbrarme a que el tiempo siempre corra de una forma tan amorfa. Necesito estimulantes, que alguien suba los parlantes, que me explote acá el cerebro y después vemos qué hacemos. Porque no hay cosa más linda que estar en blanco por un rato, sin pensar en mis acciones, en mis hechos, en mis actos. Porque todo en esta vida suele ser una espiral, una vuelta a la mentira, otra vuelta a la verdad. Y entre tanta fantasía mezclada con realidad, aprendimos que la vida es un mito nada más. Tan neurótico. Suena 11 tiros, la banda uruguaya que hemos entrevistado hace muy poquito a Juan Lerena, a quienes realmente yo admiro un montón. Me gusta mucho 11 tiros. Bueno, bien. Escúchalo. Dale, bueno, ok. Mató la onda, pato. Sos una copada. Buah, está bien, te dejo pasar. Todo, porque es parte del Top 3 de fechas para este fin de semana que he elegido en este caso. ¿Quién les habla? El conductor. No, otra vez. No paraba, 30 segundos. Papá Francesco. Claro, ese que lo está por echar. Ese mismo. 11 tiros. Va a estar tocando el día sábado. Los elegí porque son una banda al carajo. Me encanta 11 tiros. Sacaron un muy buen disco que se llama Bunker. Ese programa donde entrevistamos a Juan Lerena se puede encontrar en www.pasalaonda.com.ar. Así es. Y te puedes comunicar con nosotros a través de lo que son las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter. La tenemos ahí a pleno látigo al Pulpo Nanu González, que la es una que encima me tira data y yo digo que me está bardeando. ¿Sí? Mala mía, lo reconozco, fue mala mía. Es que por lo bajo te bardea en realidad. Todo mierda que hacen laburar, se creen que no hago nada. Claro, pero es, no pongas tus pensamientos en nosotros, por favor. No, ustedes son los pensamientos de ella. Claro. Peor aún, la puta madre. Bueno, cuestión es que los 11 tiros van a estar presentando Bunker, este nuevo disco que han sacado los muchachos hace prácticamente nada, hará un mes y medio, como nos contaba Juan cuando estuvimos charlando con él. Van a estar tocando con Trotsky Vengarán, otra banda uruguaya, el sábado en Niceto Vega 5510, desde las 21 horas. Es la segunda fecha entonces del Top 3 de fechas para este fin de semana que he elegido. Y ahora los vamos a escuchar. Salta la Banca, una de las primeras bandas que hemos entrevistado telefónicamente, les tengo que decir, les tengo que comentar. Hace mucho tiempo, cuando estábamos en Ituzaingó, cuando recién arrancaba el programa, arrancamos con una seguidilla de notas tremendas. Habíamos metido, bueno, habíamos hablado con los chicos de Cielo Raso, habíamos hablado con Hugo Lobo, habíamos hablado también con la gente de Los Pericos, con el Topo Rodman, bueno, incluido Santiago Cine, cuando recién estaba estaba pegando el boom, ¿no? De Salta la Banca, que es una banda joven, podemos decir, todavía dentro de lo que es el espectro nacional. ¿Y cuántos llevan? Creo que son 6 años que llevan ellos. Jóvenes, jóvenes. Es decir, 6-7 años aproximadamente. ¿Vos decís de formación o de trayectoria? De mainstream. No, creo que hasta de formación te diría, no, no son una banda que lleve tanto, tanto tiempo para tener la repercusión que claro, han tenido, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Enorme repercusión que ha tenido Salta la Banca, una de las bandas más convocantes, podemos decir, hoy por hoy también. Sí, sí, sí, sí, sí, definitivamente. Sí, sí, han hecho varios Malvinas. Sí, Luna Park hicieron. Luna Park también han hecho. Así que una banda que se las trae. A mí particularmente me gusta sobre todo lo que es el último disco, Multitud, me parece. Perdón, no es Multitud. Eureka. Eureka. Es el disco que más me gusta, por lo menos de ellos. Pero tienen algo. Han hecho algo diferente. Creo que te guste o no. Salta la Banca ha hecho algo diferente. Es como, muchos decían como que era una mezcla de, digamos, Las Pastillas con Callejeros. Un híbrido en cuanto a cómo escribe Santi. El hecho de usar palabras complicadas, ¿no? De estar ahí con el diccionario buscando. Me acuerdo que... Tipo, como, ¿qué palabra? Bueno. Tambiónica. Como tambiónica, dicen, ¿no? ¿Eh? ¿What? Tendría que... Astrolopithecus, ¿qué no, hipiro... ¿Qué palabra es hipiro? Bueno, ahora en este preciso instante no se me ocurre ninguna. ¿Quieres clavar a Australopithecus en un tema? Hay que hacerla esa, ¿eh? Ojo. Sí, puede ser, pero tienen varias. ¿Qué puede ser tan difícil? Bueno, no, bueno, a ver, tienen temas complicados en cuanto a algunas palabras que vos decís, ¿qué mierda quiere decir con esto? Dargelos letrísticamente suele meter palabras como grandilocuentes. Ahí te metí una de las mesas, grandilocuente. Grandilocuente. Tiraste vos, ahí quedaste con... Por ejemplo, impávida hidalguía. Por ejemplo. Hidalguía. Estoy viendo solo una canción, ¿eh? De Hidalgo, la calle, ¿viste Hidalgo? Ah. Claro, desde ahí de Caballito. Bueno, es la primera que encontré, pero hay un montón de letras así que tiene por ahí que no son del uso común, claro, podemos claro. decir. Así que esto, estamos hablando de Salta la Banca porque forma parte del Top 3 de fechas que tenemos para este fin de semana. La última que elegí para mi Top 3 es la de los chicos de Salta la Banca que tocan este domingo en el auditorio este, ¿eh? Mira, nada más ni nada menos hablábamos de que van a lugares que llenan lugares habitualmente con mucha concurrencia. El auditorio este es, sin lugar a dudas, el lugar de más concurrencia en lo que es el oeste. Queda en Avenida Rivadavia, 17.230 en lo que es Aedo. Y de esta manera cerramos entonces con el primer Top 3 de fechas para este fin de semana. No. Cosmopolita y vencido. No, no, no, no. Amigos de Pasá la Onda, soy Juani de Andando Descalzo y los quiero felicitar por estos 300 programas, siempre ahí apoyando a las bandas, a la música, así que sean 300 más, les mando un abrazo grande. Se demuestra andando, experimentando, errando, ya. de los dos. Todos los paisajes recorridos soy testigo, como hubiera sido mi camino sin amigos. Compañero de viaje, es tan lindo recorrido. Escuchando a carajo haciendo Virus Antiamor. Antes escuchábamos a Juani, el crack de Juani de Andando Descalzo. Gracias, Juani. Sos un gran referente. Honestamente, esta semana justamente escribí en el Facebook y compartí Hasta Encontrar, que es uno de los discos de mi vida, realmente. Ha tenido siempre Andando Descalzo conmigo la particularidad de sacar discos y que representen el momento de mi vida y que sean las palabras justas y necesarias para el momento. Así que nada, un honor, realmente. ¿Les cobrás regalías por representar tu vida? Debería, ¿no? Una remera, aunque sea, ¿no? Claro, algo, loco. Es más, me voy a comprar una remera también andando. Estamos escuchando ahora a carajo haciendo Virus. Anda, amor, ¿por qué? ¿Por qué? Es él. ¿Qué es? Es el momento del top 3 de fechas para este fin de semana de la señorita Patricia Palazzo. Has elegido a carajo. Sí, señora, esta es mi agenda. Y el viernes va a estar tocando con carajo, pero no va a estar solo. También va a estar tocando con Plan 4 y con Cynical. ¿A dónde? En N8 Estudio. Y esto es en la provincia de Mendoza. Sí, Mendoza. Y la calle es Mitre 1709 a partir de las 20 horas. Así que si estás en Mendoza y querés ver altas bandas, mándate. Sí, la verdad que una buena fecha, ¿no? Muy buena fecha. Me encanta que seamos federales. Pasá la onda federal, carajo, mierda. ¿Y Cynical, los escuchaste? ¿Está bueno? No, los escuché. Conozco a las otras dos bandas. ¿Sí? Plan 4 sí. Sí, Plan 4 sí. Puede ser capaz una banda allá mismo de Mendoza, ¿no? Habría que averiguarlo. Está bueno eso, que a veces siempre. A veces criticamos el hecho de compartir las fechas y a veces los productores mismos les cobran un fangote por tocar con tal o cual banda y así mantienen la fecha. Esperemos que este no sea el caso. Carajo es una de esas bandas que... Solidaria, exactamente. Así que calculo, quiero creer que en este caso los han invitado como representantes del crédito local. Ojalá. Como que no necesitarían tampoco en realidad cobrarle a la banda, porque ya son carajo y Plan 4, o sea. No, pero ellos seguramente que no. Cuando pasan ese tipo de cosas, por lo general no es la banda directamente que les cobra, sino es el productor que para bancar la fecha, para pagar el cachet que tienen este tipo de bandas, por lo general abusan un poquitito. Hay una ley de música, estaría buenísimo que se empiece a aplicar, pero por lo que yo tengo entendido, en el interior se suele respetar bastante más que aquí en, ¿sí? en lo que es la capital. Ah, hay que salir, entonces. Hay que salir, definitivamente hay que salir. Tengo en mi mente un proyectilio por ahí para hacer con la gente del interior que capaz que lo desarrollamos durante este 2017. Vamos todos. Vamos a pasar la onda, papá. Vamos con la carpa. Vamos para arriba, loco, nos vamos todos para todos lados. Ojo, ojo, me encantó. Ojota. Ojota. Así que bueno, vamos a ver. Entonces, carajo, primer fecha elegida por la señorita Patricia Palazzo para lo que es su top 3 de fechas para este fin de semana. En nuestro programa 300 Flash. A ver, puede resultar un número por ahí no tan grande para los casi 7 años que tenemos como radio, como proyecto en realidad. Pero tengan en cuenta que esto sale una vez por semana. Claro. Es la cuenta que yo venía haciendo en el colectivo. Digo, para 300, pero van 7 años. Pero claro, empecé a decir, bueno, son 4 veces por mes. Son 12 meses por 4 y ahí dije, ah, está bien, está bien. Claro. Ah, por eso todo el humito que veíamos. Claro, estoy iluminada. Vamos. Hubo momentos en los que hacíamos 2 programas por semana, pero habrá sido 2 o 3 meses. No se la bancaron, chicos. No, en realidad dijimos, teníamos mucho material. Esto arrancó con 1 hora de programa. Ah, con razón. Arrancamos con 1 hora que hacíamos en FM. En FM Oriente, ahí hoy, está. Hoy hay que tomar fobita o algo. Sepan que hoy estoy con los cables un poco cruzados por la emoción. Estoy emocional. Las drogas las dejé allá con Lisa. ¡Lisa, trae las drogas! Bueno, la realidad es que arrancamos con 1 hora y empezamos a hacer el programa de los sábados con 2 horas de programa. Entonces directamente más tarde unificamos en un programa de 3 horas. Por 1 hora se te va en un pedo. Es muy poco 1 hora de lo que es radio. Sí, imagínate que en 1 hora, en el principio, imagínense, en realidad no le cuento solamente a Pato, sino también a nuestros todos oyentes, ustedes. Que en 1 hora hacíamos una entrevista telefónica, hacíamos un acústico y teníamos la agenda también. O sea, era... Tenía un ritmo. A los gomazos. Veníamos a los gomazos. A la papá. Veníamos como locos. Entonces empezamos a necesitar explayarnos un poco más. Y ahí fue que ahí es cuando justamente ingresa Nachito a pasar la onda. El dictador. Alias el dictador. Continuamos en el top 3 de fechas para este fin de semana de la señorita Patricia Palazzo. Sí. Bueno, la fecha tiene a Pika Porters y a Super Kerkus en Casa Unclan. Esto es en La Plata, en calle 5, entre 63 y 64, número 1512. Así que si estás en La Plata... Pero es con violencia, es 1512. 1512. Y todos los que estén en La Plata van a entender. Yo que no fui claro. nunca. ¿Nunca estuviste en La Plata? No, bueno, fui a ver al Indio, pero ni recorrí nada. La verdad es que... Claro, ¿fuiste con el micro? ¿Fuiste claro. con nuestro amigo? No estaba Bruno. Bruno, un gran abrazo, Bruno. El autobús fantasmal, no. Es como una moto, pero con ocho ruedas. Ocho ruedas. Qué fenómeno, qué crack. Uno de nuestros mejores viajes, al menos de mis mejores viajes de la vida. Por lo menos, sí. Para mí también, estamos hablando de cuando fuimos a ver al Indio, a Olavarría, y teníamos de chofer a Bruno, que era un loco de la guerra hermoso, que nos llevó y nos trajo. Sí. Y nos llevó rápido. Estamos vivos, loco. Gracias, Bruno, te debemos la vida. Ponele. Bueno, entonces, allí en La Plata no estuviste nunca salvo en el show del Indio, y en La Plata es que van a estar tocando esta People que estamos escuchando. Estas People que estamos escuchando, a Picaportes. Muy bien, Picaportes. ¿Por qué lo elegiste, Patito? Es una banda que me cabe bastante. La otra, Super Kerkus, no la conozco, pero imagino que si comparten fechas debe estar buena también. Bien, bueno, interesante, Picaporters. La idea siempre también en nuestra agenda es, primero que nada, pasarles fechas para este fin de semana. Igualmente, como siempre les decimos, descargando lo que es nuestra aplicación desde el Play Store de Google, pueden chequear también el resto de las fechas que hay un montón. Pero bueno, en este caso estamos en el top 3 de fechas para este fin de semana de la señorita Patricia Palazzo, que... Todavía nos queda una fechita más, es decir, del día domingo, Patito. ¿Qué nos has traído para lo que es el día domingo? Para el día domingo van a estar tocando Víctimas de Víctimas. Víctimas van a estar tocando Sin Distancia y van a estar tocando Los Secuaces, entre paréntesis, Sindicato Nocturno, en Mala Vida. Mala Vida queda en México 311, esto es Capital Federal, así que... Víctimas de Víctimas, lo estuve investigando hoy y me hizo acordar mucho Hermética. Ajá. Así que calculo que es una fecha más tirando a lo metalero. Así que si te cabe el metal y estás cerca, mandate a ver todas estas bandas. Si te cabe el metal. Bueno, arrancamos por Mendoza en el top 3 de la señorita Patricia Palazzo. Pasamos por La Plata. Y ahora nos vinimos nuevamente para lo que es la Capital Federal, desde donde son la mayoría de nuestros oyentes, les cuento. ¿Lo tenés fans. Investigado? Lo tengo extremadamente chequeado. Hay muchísima gente también que nos escucha desde el oeste. Así que el oeste... Eso me encanta. Me encanta llegar al oeste. Un abrazo, loco. Arrancamos en el oeste y es como que nos hicimos fuertes también allá en el oeste. De alguna manera. Somos un programa que tiene 300 programas. ¡Ay, Shorio! O sea, no somos cualquiera. Han pasado muchas bandas, muchísimas bandas. ¿Qué es eso? ¿Pasa la onda, vos? Sí, somos pasar a la onda. Ah. Y además también, bueno, hay de otros países también, rarísimo, pero nos escuchan de algunos lugares muy extraños. Dentro de lo que es Buenos Aires viene oeste, sur y después viene norte. Así que nutridito nuestra audiencia. Así que un gran abrazo a todos los que han sido parte de alguna manera de estos 300 programas. Les recordamos que en las redes sociales tenemos al Pulpo Nanu, así que la pueden atacar a través de lo que son las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y además pueden participar del sorteo que todavía está vigente, que es de la fiesta delirante, para que se la den en la recontrapera este próximo sábado y disfruten al ritmo de Mario Luis. Con el Gordo Luis, arriba. Para que se den cuenta que nosotros somos una radio sin etiquetas. Entonces la idea es que, más cuando tenemos cosas para regalar, regalamos. Qué bueno. Pasamos la onda. Esa es la idea. Cumplimos programas nosotros y los que se van de joda son ustedes. Mirá vos, qué bien. Excelente. ¿Cómo corresponde? Regalé. Somos regalones. Somos regalones. Y ahora les regalamos un poquitito más de música y cerramos de esta manera el Top 3 de fechas para este fin de semana de la señorita Patricia Palazzo. Quédate porque recién arrancamos. Detrás de estas sonrisas, Nuestro tesoro es nuestro alivio enloquecido. Y un puñado de canciones, la artillería. Somos el sitio de nuestra resistencia y nuestras trincheras son estas sonrisas donde nos llegan los cancheros, opinadores, los inundados y explotadores y los rockeros educaditos, los alcahuetes y abogaditos y los políticos hijos de puta y los grandes patrias y los que censuran y los milicos evangelistas, los de la iglesia, los periodistas. Hola amigos de Pasá la Onda, felicitaciones por estos 300 programas y un aguante muy grande. Acá Dani Walter, baterista de Tren Loco, un saludo para todos. Sí. Continuamos en nuestro programa 300 y es momento de que agradezquemos. ¿Cómo estamos hoy, por Dios? Bueno, los otros 300 no fueron así. Los otros 299 en realidad, ¿no? Bueno, fueron medio pete algunos, pero no con tanto furcio, capaz. Claro. Bueno, es que es la euforia. Estoy nervioso, boludo. Estoy nervioso. Con razón sentía olor yo. Bueno, es el momento de agradecer un nuevo saludito. En este caso, que nos lo brindó la señorita Patricia Palazzo. Sí, señora. ¿Ya pasó el saludo? Sí. Buenísimo. Está dando la rebola para el programa. No. Estaba en el baño. No, mentira. Bueno, un saludo para Danny Walter, que es el baterista de Tren Loco, que se recopó. Le pedí el saludo, me lo mandó en 2 segundos. Así que un abrazo muy fuerte para vos y para toda la banda, chabón. Qué buen laburo de producción. ¿Cómo labura esta gente? Me encanta. Pero tremendo. Sobre todo yo, no puedo creer. Es el que más labura de todos. Siempre en términos las cosas que se les piden. Así claramente. Que un campeón, Leo. Hoy nuestro operador nuevamente. Que venís bastante bien, venimos bastante bien. Vale. Pero ahora es el momento del Top 3 de fichas para este fin de semana que ha elegido la señorita Nadia González. Nadia. Hola, Nana. Hola, ¿hola qué? Nadia. Ah. Dije hola. Nana en realidad, nada. Pero bueno, sigo con mis furcios de hoy. Sepan entenderme. Hola, ¿cómo estás? Hola. Perdón por mis furcios. Bueno, ¿qué elegiste, Nanu? Bueno, vamos a arrancar con el viernes. ¿Qué estamos escuchando para la agenda de día de viernes? Para tu Top 3. Para el viernes tenemos Banda Los Chinos en Niceto. Sí. Parece que era Banda Los Chinos, pero no, es Vándalos. Vándalos. Claro, pero es con B larga, entonces pareciera Banda Los Banda Chinos. Los Chinos. Puede ser. Por ahí hicieron un juego de palabras ahí, capaz. Claro, probablemente. Es como acá, que pasa la onda todo juntito, entonces ellos hicieron Vándalos todos juntitos. Claro, hubo gente que me preguntó, ¿es pasa la onda o es pasa la onda? ¿Pasa la onda? Pasa la onda. Pasa la onda, chicos. Es como medio mexicano. De donde seas, donde lo leas. Claro, entonces, sí. En México vas a decir, pasa la onda. Es que lo nuestro no tendría que tener un acento, porque es pasá. Claro. Tendría que tener acento en la A, pero bueno, por una cuestión de estética, nada más. Era nunca más caro el acento. Sí, nos cobraban un poco más cuando lo registramos y dijimos, no, sin acento. Nunca hemos tenido aportes de nadie, así que simplemente ha sido a nuestro pulmón. Como dice acá. Y todo a pulmón. Dale, Lerner. Vamos. Bueno. Ok, entonces, Banda Los Chinos. Sí. ¿Dónde van a estar tocando? Van a estar tocando en Niceto. Niceto. Por las dudas te recuerdo, aunque ya es muy conocido, pero te recuerdo la dirección. Niceto Vega 5510. Bien, o sea que tocan en el Niceto posta, ¿no? No en el lado Niceto. B. El lado A. Posta a posta. El posta. Invitados tengo, no conozco a ninguna de las dos bandas, pero es, a ver si las digo bien, Ingaramo. Juan Ingaramo es un solista. Y Poxyram. Poxyram, me encantó. La gente tiene una facilidad para encontrar cosas que nos hacen reír en cuanto a los nombres de las bandas, es genial. No nos reímos de ella, nos reímos con ustedes, sépanlo. Con ella. Sí. Bueno. Y con ella también. Con ella también, sí. Está anunciado con todos y todas. Sí. ¿A qué hora? Para las 19 horas está anunciado. Tempranito. Tempranillo. Sí. Debe haber doble turno seguramente en lo que es Niceto. Sí, me parece que no me acuerdo de quién está tocando, pero sí vi por ahí una fecha. Es very probable. ¿Y por qué los has elegido a los muchachos de Banda Los Chinos? Banda Los Chinos porque me pareció que los escuché varias veces. Aquí. No estaba segura, claro. Me hiciste dudar hoy cuando me estábamos hablando. Pero por eso, simplemente. Yo los escuché, no tengo mucho que decir. Está bien, está bien. Lo importante es que los elegiste. Sí, obvio. Y que obviamente tenemos más fechas en lo que son nuestra web, que es www.pasalaonda.com.ar. Ahí ingresas y podés ver más fechas para este fin de semana. Y si no, te descargas nuestra app, que además de escucharnos a nosotros, podés escuchar música a las 24 horas. Nada más ni nada menos. Una rotación increíble, ¿no? Posta que si la escuchás no vas a poder creer lo que pasa en esa rotación. Sí, todavía nosotros no lo podemos creer todavía. No, te digo, hay cosas que decís, ¿cómo llegó esto acá? Pero, y hay cosas que vos decís, ¡fa! ¡Qué bien pasa la onda! Y bueno, es la idea. Todo lo que ha sonado en estos casi 7 años de pasar la onda está en lo que es la rotación. Así que podés enviarnos tu material, como han hecho muchísimas bandas, a info@pasalaonda.com.ar y a través de lo que es nuestro mail ingresamos tu material en la rotación y obviamente de ahí van surgiendo las invitaciones a las bandas mínimamente aquí en nuestro programa. A les pasamos la patuleca de vez en cuando también. Sí. Van a Vivo en la Caja también. Yeah. Así que la idea es hacer algo, alguna otra cosita más con las bandas independientes. Estamos buscándole la forma para... Porque realmente hay muchísimas, muchísimas bandas que nos mandan material. Así que muchísimas gracias también, ¿no? Beso. Beso. Queremos. Entonces, la primera fecha que nos brinda la señorita Nanu González es la de Bandidos Chinos. Los escuchamos. Salí del aire en la ocasión anterior. Se escucharon algunas risitas. Era porque yo le estaba pifiando al nombre de la banda. Hoy no tengo mi mejor día, se nota. Para estos 300 programas era Vándalos Chinos, la primera banda elegida en el Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana por la señorita Nanu González. Y ahora pasamos a la del sábado. Bueno, vamos con el sábado entonces. Se va a estar presentando Ira. Sí, Ira. De Roxy. Ira es la banda de nuestro amigo de nuestro amigo Melonio. De Melonio. Exactamente. Bien, le mandamos un gran abrazo, cálido abrazo. no me acuerdo el nombre en este momento, pero el cantante de Ira, Sergio. Justamente. Sergio. ¿Cómo olvidarte, Sergio? lugar donde hemos hecho nuestro último Pasar a Onda Fest, por ejemplo. Exactamente, ahí mismo. Bueno, ahora nos van a estar tocando ahí, pero sí. Pero es la banda, Pero es la misma banda, exactamente. Ira, entonces, ¿dónde por Chodronga toca Ira? Agarró Ira. No, en ese momento sí, mucha. Pero bueno, cosas pasadas. Cosas pasadas. Nada. Algo habrán hecho. Nada, nos garcó un poco, nada más. ¿O a quién le habrá dicho que no? ¿A quién habrá? Bueno, pero lo bueno de esa noche fue que no nos garcó solamente a nosotros, sino que garcó a otra gente más. Y creo que aún peor. Pero bueno, son cosas que pasan. En la vida pasan. Existe el karma. Cosas. Sí, bueno. Sí. Pero entonces, los elegí porque los demás integrantes son copados. Claro, fíjate que cómo somos, que no tuvimos una gran experiencia con Sergio y así todo lo pasamos en nuestra agenda, obviamente, en el Top 3. ¡Top 3! De fechas para este fin de semana que eligió Nanu González. Entonces, ¿cómo es la historieta? Bueno, Ira se va a estar presentando en The Roxy, de sábado 20. Está anunciado a las 11:45. O sea, segundo turno, entonces, de lo que es el Roxy. Exactamente. Te recuerdo la dirección de Roxy al lado de Niceto, donde acabamos de decir. Niceto Vega 5542. ¡A pasitos! Más que nunca, ¿no? En este caso de Niceto sería. Y por lo visto van a estar tocando ellos solitos. Mira, fecha exclusiva de la gente de Ira. Bueno, muy bien, me parece perfecto. Una banda que, por lo que tengo entendido, suena muy, pero muy bien. Y ahora creo que es un buen momento para que pasemos a la última fecha del Top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana que nos tiene preparadas la señorita Nanu González. Bueno, vamos con el domingo 21. Sí. En la trastienda, en este caso, se va a estar presentando Duerme Vela. Duerme Vela. Sí, está buena la banda. Yo lo fui a ver un par de veces. No me acuerdo dónde los vi, pero los vi. Ajá, los fuiste a ver, mirá vos. Sí, bien. Sí. Ya los conocía de antes, en realidad, los chicos. Y me gustó. Bien, bien, es un buen argumento como para elegirlos. ¿Sí te gustó? Sí, aparte porque los conozco a los chicos, son copados. Bueno, se van a estar presentando en la trastienda. Te recuerdo la trastienda donde queda, en Balcarce 460. ¡Correcta! Está anunciado a las 20 horas. A las 20 horas, entonces, duerme, vela. Bien, una trastienda. No están metiendo cualquier cosa los pibes. Sí, van a estar presentando el nuevo EP, Maldito Corazón, se llama. Ahí va, mirá, mirá, mirá, qué bien. Bueno, la gente sigue produciendo música. Quiero mandarle un gran, enorme saludo de Super Corazón a mi querida madre, que seguramente nos está escuchando, capaz que nos está escuchando. Si me siguió las instrucciones de cómo yo le dije que nos tenía que estar escuchando, estará escuchando. Y si no, le mando un abrazo a nuestra primer oyente. Sí, está escuchando, que mande un mensaje confirmando que está escuchando. Así le mandamos más besos, más besos. Más, y unos pisos. Bueno, también, si querés mandar algo de comida, mami, vos sabés que nunca vamos a decir que no. Cerramos entonces de esta manera con los Top 3. Top 3 de este fin de semana. En este caso, en realidad, con la señorita Nano González. Queda un montón. Estamos en el programa 300. Támesis, y quería saludar a los amigos de Pasá la Onda por sus 300 programas y que vengan muchos más. Un beso. Yeah. seguimos agradeciendo. Saluditos. Gracias, muchachos. Gracias. Bueno, ahí el último saludito fue de Julio Fabriani, el guitarrista de Támesis. Así que le mandamos un abrazo muy, muy grande por coparse. Gracias. Una banda que a nosotros particularmente creo que no hay integrante de Pasar la Onda que no le guste Támesis. Es una muy buena. Es verdad, es una muy, muy buena banda. Aparte vinieron acá también los locos y tuvimos una de esas notas bellas y divertidas. Así que un gran, gran abrazo a los muchachos de Támesis. Y ahora estamos escuchando a Masacre desde fondo. Y si estamos escuchando a Masacre, ¿quién puede venir a hablarnos de Masacre? Nanu. No sé. ¿Nacho? Nacho. ¿Yo? China. No, el señor Leandro Bonini con su top 3 de fechas para este fin de semana. Tu turno, Leo. Gracias, gracias. Bueno, el día de viernes, mañana, el día de viernes, el 19, que es mañana, ¿no? Mañana es viernes 19, sí, de mayo de 2017. Va a estar tocando sí, mañana Masacre. Mañana va a estar haciendo Masacredélica, algo de lo que hablamos ya hace algunos programas, que lo hicieron gratuitamente en la Usina del Arte. Masacredélica, una experiencia psicodélica brindada por Masacre para todos sus fans. Auspicia Masacre este momento. Yeah. Esto va a ser a partir de las 21 horas en el Teatro Gran Rivadavia. Avenida Rivadavia 8636, según me anoté. Capaz que lo anoté mal, así que búscalo. Esto es aquí, en Capital Federal. Ahí en el barrio de Floresta. Floresta, sí, entre Flores y esta. No, no sé si estará tanto, a ver, como para que ocupe tanto lugar. Bueno, la realidad verdadera es que eso es Floresta. Definitivamente Floresta. Sí. Pueden sí, discutirlo en las redes sociales si quieren. Pueden hacerlo. Tenemos ahí a nuestra queridísima Pulpo Nano en las redes sociales. A pleno látigo la tenemos. Ahí publicando, agradeciendo, saludos, así una genia, Nanu. En un ratito viene Nanu Wagi, completamos el Nanu Steam. Nanu Steam. Pero eso en un ratito. Ahora estamos en el Top 3. Top 3. Fecha para este fin de semana del señor Leandro Bonini. Entonces, Masacre es la primera fecha. Sí. Del día viernes. Del día viernes, exactamente. Masacredélica, Teatro Gran Rivadavia, vayan. Si me ven, salúdenme porque yo no veo a nadie. Soy si lo ciego. Ven a Leo, jalale las tetas. Jalale las tetas. No, basta con mis tetas. O empújenlo al pogo. Si lo ven haciendo pogo. No hay pogo, boludo, va a estar todo sentado. Es verdad. Bueno. Especial para vos, Leo, entonces. Te dio justo la excusa para que no hagas pogo, para que tengas justificativo para tu no pogo. No, con, eso es mucho. Yo ciego hago pogo igual, pero ahí no, boludo, estamos todos sentados en teatro. Vos ciego no haces pogo, te llevas puesta la gente cuando caminás. Claro. Eso no es pogo. Más o menos, es parecido. Es otra actividad, ¿no? En este caso. No sería justamente pogo, sería empuje nada más. Empuje. Bueno, bien, escuchamos entonces a Masacre haciendo Cuasi Delictual, otro tema que hacen justamente Masacre Delica. Escuchando a Babasónicos y a estas voces horribles que son las nuestras, que por eso nos dedicamos a hacer radio, salvo Pato, ¿no? Que también canta. Ponele. Sí, yo canto re bien. Tenga voz hermosa, yo. El postra. Bueno, si canta Iorio también. Hola. Sí. No me toquen a Iorio que me pongo re loca. Mientras que no tires el. Hola. Hola. Está todo bien, Pato. Hola, soy la hija de Luciano. Sí, una confusión tremenda con eso la semana pasada. Pero bueno, acá estamos en el Top 3. ¡Top 3! De fechas para este fin de semana. Otro abrazo, un beso enorme a mi vieja que nos dijo que nos debe la comida. Pero bueno, dijo nos debe. ¿Qué? Ya nos la vamos a cobrar. Debe. Así que nos debe, no, es debe. En algún momento voy a cumplir. Claro, esperamos. Y somos ¿Cuántos somos? Un, dos, somos tres, como 14. Cenamos nosotros, así que si quiere para este 29. Este 29, unos ñoquis pueden ser también. Claro, se puede venir a hacer unos ñoquis acá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un locrito. A mí me gusta, cualquier cosa menos pescado está bien. La realidad es que su especialidad, por lo menos el plato que más me gusta de mi vieja que hace, es la fugaceta de arroyo. Listo, una cosa de locos. Nuestra primera oyente, como firmó también en el mensajito, así que un besote enorme para vos, mami. Estamos escuchando a Babasónicos. Sí, señor. Por estamos segundo escuchando... programa consecutivo, ¿eh? El programa pasado también escuchamos. Sí, los elegí yo la semana pasada. Mira, qué bien. Bueno. Estamos entonces en el top 3. Pero en este caso del señor Leandro Bonini. Sí, Babasónicos va a estar tocando este sábado. Sí. Está anunciado a las 20 horas en el Teatro Coliseo Podestá. Sin la D al final. Podestad. Esto es en La Plata, en calle 10, entre 46 y 47. Así que segunda fecha en La Plata también para el día de hoy. Bien, bien. Pasa la onda federal, ya lo saben cómo es, ¿no? Nos escuchan en todo el país, podemos decir. En todo el mundo. En todo el mundo. Nos escuchan de otras partes del mundo, eso sí es cierto. Sí, habían mandado un mensaje para Vivo en la Caja, ¿no? Una vuelta también de no sé dónde, sí, República Dominicana. Hay bandas de Berlín también han mandado a nuestro mail, ¿sí? Qué genio, hay que pasarlos. Hay que pasarlos. Bueno, de hecho están en la rotación 24 horas. Que se puede escuchar ahí todo lo que nos han enviado a nuestro mail info@pasalaonda.com.ar. Entonces, programa generoso. Los Babasónicos van a estar siendo parte de lo que es el top 3 de fechas para este fin de semana del señor Leandro Bonini, en este caso el día sábado. Ahora los escuchamos haciendo risa. Para siempre. ¿Qué pasó? No aprendimos nada, no entendimos la lección. No aprendimos nada y seguimos viéndonos. No seguimos trayéndote música nueva en nuestro programa número 300. Sí, escuchaste bien. 300 programas hemos hecho hasta este mismo instante y lo seguimos disfrutando. Mandar saluditos es una parte también de este programa, así que le mandamos un saludo a Martín Alejo Pensado, otra de las personas que se va comunicando a través de lo que son las redes sociales, en este caso Facebook, que los atiende directamente la señorita Nanu González y de gran manera. Sí, claramente. Sí, está atendiendo de a montones. Como loca. Ya, con el pelo negro. Ahora con el pelo negro, ¿sabés qué? Perraza. Agarrate. Como el likes. Sola se halaga. Está bien. Pero si no se quiere uno, ¿viste? Claro. Como la cosa, ¿no? Si no te querés vos, no te quieres. ¿Cómo te ven? Te tratan. Claro. ¿Y te dan mal? Pronto ya vengo pelada porque me estoy haciendo tantas cosas. Y a poquito, cada vez más cortito el pelo. Claro. Dentro de poco te tira un. Depilada full hasta la cabeza. No lo voy a hacer. Digo, me voy a quedar pelada de tantas cosas. Bueno, bien, esperemos que no, Nanu. Ya tenés el pelo medio finito. Así que no, yo no me vos lo digas, tendría. Que me preguntaron si me estaba quedando pelada. No, ¿quién fue el desubicado? ¿Quién fue el pelotudo? ¿Quién fue el desubicado o desubicada? No, capaz un que... cliente estaba laburando y me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta sin que te ofendas? Yo dije, me va a preguntar si soy casada. Yo ya me iba a arreglar. Ya estaba sacando el celular para anotar el número. Claro, me dice, ¿se te está cayendo el pelo? Copado. Chan. Te quiero mucho, le dijiste. ¿No? Maldito perro. Bueno, continuamos entonces con el top 3 de fechas para este fin de semana. La última fecha que tenemos para estos top 3 es la que eligió el señor Leandro Bonini para el día domingo. Sí, señor. El domingo 23:30 horas, casi lunes, va a estar tocando Los Tremendos, que es la banda que estamos escuchando, junto a El Mar y... No entiendo mi letra, perdón. Bien, Leo, bien. Diana Leonelli. Diana Leonelli, El Mar y Los Tremendos cierran la banda que estamos escuchando de fondo en Rosetti. Rosetti es Rosetti, obviamente, 722, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Y podemos decir que es un doble estreno esto? Porque la banda no la hemos pasado hasta el momento y el lugar tampoco lo hemos mencionado jamás. A mí se me hace que el lugar lo hemos mencionado en algún momento. Sé que en la agenda ha estado muchas veces Rosetti, pero no. ¿Muchas veces ha estado? ¿Qué? Desatento que estoy, por Dios. Sí, sí, sí. En los momentos en que yo me ocupaba de cargar la agenda, por eso te acordás. Muy bien, muy bien. Hijo de bus. En algún momento hacía algo en este programa, más que hablar boludeces. Bueno, ahora estás nuevamente operando, así que bien. Bien, sí, bien, sí, bien, sí, bien, bien, bien. De a poquito, lo vamos llevando, a Leo va entendiendo cómo la cosa. Es medio lento, sépalo entender, pero bueno. Lento no tengo, lo mis queremos, tiempos. Lo queremos. Yo no soy lento. La fuerza tengo del tiempos. Cariño. Un crack, el señor Leandro Bonini. Cerramos entonces con los top 3 de fechas para este fin de semana. De esta manera, quédate porque nos queda una nota telefónica. Muy, pero muy importante. Ya le dije algo un poco paranoico, ahora está un poquito más tranquilo. Ya más o menos deben saber de quién estoy hablando. Vamos a estar haciendo esa nota. Tenemos más saluditos. Tenemos la cobertura del festival nuestro. Tenemos para pasar la patuleca a los espíritus. Tenemos noticias. Tenemos. En el capítulo 300. Soy Boom Boom Kid y bueno, les mando un feliz cumpleaños por los 300 programas y aguante, pasa la onda. Portal. huracán. Huracanes llevan las olas. Así de fuertes somos. Continuamos dentro del capítulo 300. Agradecerle al Kid, al Negro, que nos mandó ese saludete. Una de las personas que hemos tenido en piso y también le hemos sacado telefónicamente, un crack de aquellos, sí. El Negro, un genio. Así que muchísimas gracias por coparte con el saludito. Y ahora estamos escuchando a Los Espíritus, porque llegó el momento de pasar la patuleca. Soy un pato. Soy un pato. Bueno, bienvenida nuevamente a tu sección en este momento. Hola de nuevo, gracias. Esta es mi sección. Escuchen Plexo Solar. Ahí te la encajé, puto. Ahí está, bueno. tenía que estar. No voy a faltar el saludo, de el autosaludo en realidad, el autosaludo, ¿no? De Patito. Plexo Solar, gran banda también, ¿no? Terrible. Sí, están preparando material. La cantante es malísima, pero bueno. La concha de tu madre. Cantante más o menos, pero ahí, bueno. Sí, haciendo fuerza desde 1960, haga cualquiera. Bueno, basta de boludeces. Cantaba tu mamá, ¿cómo era? Cantaba mi abuela. Antes que nada le quiero decir a Silvia, la mamá de Cris, que con unas pizzas normales nos conformamos. No hace falta que sea fugaceta rellena. Pueden ser pizzas de mozzarella y... Pero somos siete. En realidad somos siete, sí. Pero, si viene Abdel, conta 10 más o menos. Bueno, claro, sí, 10 más o menos. Somos de buen comer, ya sabes. De muy buen comer. Nosotros buen llevamos la birra. También. Bueno, nosotros ponemos la birra, boludo. Claramente, algo hay que poner. De buen tomar. Claro, de buen tomar sobre todo. Bueno, que, entonces, bueno, vamos con Los Espíritus. Retomando al tema que nos compete y no estamos hablando del pete. Un disco recién salido del horno, se llama Aguardiente. Es el tercero que sacan. Recordemos que ya cuentan con Los Espíritus, que se llama así el primero, y Gratitud. Así que hoy les vamos a estar hablando del tercer bebé de esta banda, que incluye 10 tracks. Ajá. El tema con el que estamos escuchando recién, que es el que arranca, se llama Huracanes. Es una melodía simpática, un ritmo bien marcado por un bombo. Emplean cortes característicos, muy característicos de la banda. Cuando se hacen silencios van rematando con alguna frase corta, que es cortita pero dice mucho. En este caso, lo que dice es: vamos caminando hasta encontrar lo que olvidamos entre el oro. Y sospecho que paradójicamente está hablando de algo que no es material justamente, sino que es alguna cualidad o virtud humana. Siempre metido lo chamánico, ¿no? Con el muchacho de Los Espíritus. O sea, se llaman Los Espíritus y siempre van como por ese mambo. Por esa línea, ¿no? Y eso me cabe bastante. Sí. ¿Qué pasó, Pato? Por esa línea. Ah, ¿te acordaste de algún personaje que por ejemplo... Sí, ese es un sonido del más allá. Estamos jugando partida. Bueno, entonces seguimos con Los Espíritus. El track que sigue se llama Jugo. Es un tema bastante bailable, creo que es el más bailable de todo el disco. Me encanta la línea de bajo. La línea de bajo te marca el concepto de la canción, todo el tema. Y la letra nos invita a vivir, a redescubrir la vida en cada momento, a escuchar nuestra voz del interior, a seguir nuestra intuición. Es una letra muy simple, pero bastante espiritual, valga la redundancia. Creo que es uno de los que más me gustó, Jugo. Sí, el track 2 es de los que más te gustó. Sí, es uno de los que más me gustó. Yo, le soy sincero, yo también estuve escuchando el disco. De hecho, lo escuché hoy. Se da la casualidad que hoy tempranito estuve escuchándolo. Y me pasa, por lo general, eso mismo que me provocaban los discos anteriores de Los Espíritus, que es esa continuidad, que vos estás escuchando un disco capaz nuevo, sí, que no tenés, y no se te hace tedioso. Es como que... Sí, pasa. Ambienta, claramente, de alguna manera. Sí, mantienen esa línea en este disco también. Tienen como esa cosa que es llevadera y es... Es como que tiene un groove copado y una tranquilidad también, son suaves, pero... Muy ideales para la mañana, ideales para la mañana Los Espíritus, por lo menos en mi opinión, ¿no? A mí lo que me gusta es que no, o sea, son grandes músicos, pero no hacen alarde, o sea, son cosas como simples. Las líneas de cada instrumento son sencillas, son simples. No le dan mucha vuelta. Claro, exactamente, no meten shade ni vueltas ni nada, son así re simples, con mensaje, con... no sé, suena bien además. Es como un claro ejemplo de cuanto más simple, más conciso, ¿eh? Sí. ellos, bueno, en la simpleza es muy, muy difícil de lograr, hasta te diría. Ellos lo logran muy bien. Bueno, el tercer track es Perdida en el Fuego. Perdón, no era este el tema que vamos a escuchar. Es verdad, no es este. Aclaro, antes de que, empiecen de que la... se preparen. De, antes de que Leo seguí, Pato, se toque las tranquila. Tetas. Ahí está. No, bueno. No, ni una menos, gente. Perdida no, en el Fuego. No estaban hablando de una tuca exactamente. Ya Perdida en el Fuego es más una baladonga, es como más una música ya más lenta, más sensible y hasta dramática. Va acompañada por una letra bastante nostálgica. Hoy vi que acá Leandro Bonafini la compartió. Sí. Y habla ¿qué básicamente... ¿Qué es el sobrino de Eve? ¿Algo así o...? No, pero cada vez me va cambiando el apellido de Bonafide. Yo hasta Bonafide... hasta Bonafide te banco. Dale, Don King Bonafini, Kong. Me como medio... Está bien, Don King Kong, siga. Don King Kong. Nada, básicamente narra la historia de una persona que es hermosa y fundamental, pero que no está brillando, digamos. Está siendo como alienada, está perdida. Mal, amé ese tema, realmente. Muy, muy buena letra. Luego viene el cuarto tema, que ya tiene un estilo más country. Se llama La Rueda. Tiene los clásicos arreglos de viola, percusión y todos los jeites que usan los espíritus. Acá se plasma de una manera muy simple, pero bien clara, la realidad en la que vivimos, el sistema capitalista, el dinero, el poder, todo lo que hace mover al mundo, y concluye con que, pase lo que pase, el mundo va a seguir funcionando así. Sí, no va a cambiar, es no. Lo que te quieren dejar de ver de alguna manera, sí. Que es una gran realidad, ¿no? Sí, es muy simple, pero muy real, eso es lo que está bueno. Los mensajes hasta ahora, por lo que nos venís contando, yo por lo general soy una persona que entra primero por la música y después empieza a analizar las letras. Sí. En este caso te tomaste el laburo porque justamente se trataba de eso, ¿no? De analizarlo en profundidad. A mí las letras, por lo que venís contando, me resulta, es como el mensajito transparente, ¿no? Sí. ¡Pum! Es esto. Sí, sí, está bueno porque... No le dan tanta vuelta en la lírica, digo, ¿no? Claro, no, es como así simple, pero tampoco llegan a ser cursis, como que me recabe que son muy simples, pero no te hinchas las pelotas, es como que es una banda que te entra con todo, la música, la letra, así de una, no tenés que andar procesando y escuchándolo mil veces, como que son simples, pero te llegan al toque. Bueno, es todo el concepto que engloban ellos sí, mismos, sí, sí, exactamente. Parece. Bueno, después viene el quinto tema, que es el que ahora en un ratito vamos a escuchar. Se llama Esa Luz. Personalmente, lo que refiere a lo musical, me lleva como a un pasado que no llegué a vivir. Es como el tema distinto para mí del disco. Ajá. Tiene una música rara, pero no rara mal, sino rara... No sé, a mí me transmite como, no sé... Televisión blanco y negro, qué sé yo. Ajá. A mí me produce esa cosa. Habla de que para iluminarse con la verdad y el conocimiento hay que vivir de todo, básicamente. Así que si quieren la escuchamos, a ver qué opinan ustedes, sí, a dónde los lleva la melodía. Pueden opinar también ustedes a través de lo que son las redes sociales. Allí está el Pulpo Nanu metiéndole todos sus tentáculos va. A lo que es la PC. Y ahora escuchamos a los Espíritus, entonces. Iluminado al sabio esperar. escuchábamos entonces el quinto tema de este disco que está siendo pasado por la patuleca. Sí, señora. ¿Y qué les pareció? Bien. Me gustó. Bien. ¿Pero qué sensación le dio? Mucha luz. Mucha paz. Pero, ¿por qué les no me...? Les traigo paz. Está bien. Yo quería saber si les pasó lo mismo que a mí, pero se ve que no. ¿Qué te pasó a vos? No fue de los temas que más me sacudió, honestamente. No, a mí tampoco. Yo digo que me es como que siento que me lleva a una década del 50. No sé, como música para cortina para un programa, no sé, del año del pedo. Me dio la sensación. Estaba bueno. O sea, no es de los que más me gusta, pero digo, lo elegí por ser, a mi criterio, el más bizarro. Ajá, bueno. Como el raro. Bueno, después de esa luz, que es el que acabamos de escuchar, llega el sexto tema, que se llama La Mirada. La Mirada es musicalmente tranquilo. Describe muy bien diferentes tipos de miradas entre las que convivimos en un mismo contexto. Miradas de hombre hacia una mujer sola y vulnerable. Describe también la mirada de un jefe a un empleado. Describe la mirada de un joven hacia un hombre adulto. Es como un... Es interesante. Muy interesante la mirada que tienen ellos de las miradas de la sociedad, ¿no? Sí. Es realmente un trabajo interesante en cuanto a dónde se han parado, sobre todo en cuanto a letras, ¿no? Sí, sí. Para hablar. Sí, sí, sí. ¿Dónde pusieron el ojo, justamente hablando de miradas? Sí. ¿Dónde dijeron, bueno, en este tema vamos a hablar de esto? O sea, no es un concepto único. Claro, el que desarrolla no es un disco conceptual, definitivamente. No. Pero me parece interesante las diferentes posturas, los diferentes lugares en donde sí, ellos los pararon. Los focos que exacto, hacen, diferentes, focos. Diferentes cosas que son muy simples, que vivimos todos los días, que son muy cotidianos, pero quizá no todo el mundo te sabe dar, no sé, el enfoque de algo tan simple haciendo una canción tan copada, como que está bueno. ¿Quién se pone a hablar de las miradas? No. Bueno. Ellos igual, digamos, ya en El Perro Viejo hablan de mirando y parece sí, aburrido sí. Mirar y mirar. Sí, sí, sí. Mirar sí. Y mirar. Sí, lindo, lindo. Es una banda que acá particularmente nos gusta sí. A la mitad, por lo menos, del staff. Sí. Así que estamos deglutiendo. En realidad le estamos pasando la patuleca al nuevo disco de Los Espíritus. Así es. Bueno. Prosigue el tema Mapa Vacío, con un estilo musical tranquilo, con arreglos de viola suaves. A mí me recuerda mucho a Perro Viejo, que figura en Gratitud. La letra describe a un hombre perdido, distraído, que no sabe a dónde dirigir su paso y sus pensamientos, por eso se llama Mapa Vacío. Luego viene Las Armas, Las Carga el Diablo, un blues medio psicodélico, con un bajo que lleva adelante toda la escena musical. Ese tema también me gustó. ¿Te gustó? Sí. Está bueno también. Está bueno. Está acompañado de arreglos de violas suaves, arpegiados característicos de la banda. Llega el anteúltimo tema que se llama Luna Llena, que fue uno de los que más me gustó. También es muy tranquilo, me transporta al lejano oeste, porque es típica música del lejano oeste. Así. Country, sí, ¿no? Western, en pero realidad. De noche, claramente, ¿no? Con los cactus ahí, el desierto. El mensaje es directo a la luna, dice: te estaré esperando, luna llena. Y después, para cerrar. Eligieron un tema también bastante movido que se llama El Viento. Arranca con un riff bien, bien sucio y rockero. Y después emprenden un típico ritmo grubero de la banda que ya abarcaron en discos anteriores. Rescato la frase de este tema que se dice: hay milagros a cada instante y a cada instante es la eternidad. Sí. Esa fue la frase que rescaté de este tema. Así que vamos rápidamente a la conclusión. El sonido obviamente es un 10, suena impecable, todo perfecto, todo bien armado. Conceptualmente, un 9, me gusta la seguidilla de temas que se plasman con mensajes simples que abarcan problemáticas universales. Y en cuanto a la música, les pongo un 8 porque a nivel compositivo me gusta mucho, pero me resulta bastante repetitivo con los discos anteriores. Así que muy buen trabajo por Los Espíritus. Les mandamos un fuerte abrazo. Sí, a mí realmente, escuchando el disco... Lo estoy disgustando todavía. Sí. Me está pasando eso. Sí. No me pasó lo mismo que con los discos anteriores. Sobre todo con Gratitud. Gratitud me parece que es superlativo. Por lo menos a mí fue el disco en el cual realmente compré Los Espíritus. Leo me venía quemando el coco con Los Espíritus desde hacía rato. Entonces dije, bueno, vamos a escucharlo. Y de a poquito le fui enganchando la onda. Me pasa habitualmente con los discos de Los Espíritus eso. Que los tengo que ir deglutiendo. Claro. La primera escucha que hice del disco a mí no me convenció tanto. Me pareció que era bastante similar. Repetitivo. Repetitivo. Claro. pero al, en comparación al anterior me pareció como que estaba capaz hasta un escaloncito abajo. A mí me pareció que, igual, ¿eh? Que uno o dos que Gratitud, por ejemplo. Sí. Pero a la segunda escucha, honestamente tengo que decir que me gustó más también el disco y es como que se me hizo más, más llevadero. Gratitud para mí lo que tiene es, o sea, más cantidad de temas que es un poco más rockeros. Tiene más punch. Sí. Claro, porque Los Espíritus es un disco que tiene temas muy viajeros. Sí. El primero son muy viajeros. El segundo tiene un par de temas más rockeros. Y este ya es, no sé, es como una línea... Es que mezcla una, los dos discos. Claro, es sí. un intermedio entre los sí. dos discos. A mí el que no me gusta sí, justamente sí. es el primero. Es, para mí es una joya el primero. Sí. Es, muy, es el más volado por es ahí. El más el, sí, es más volada. Peposo. Sí, decilo. Le mandamos un gran saludo a Pepe. Al Pepo. En realidad, le mandamos, yo le mando dos saludos al Pepo. Así que la realidad es que a mi entender es también, como decíamos recién, es un disco intermedio entre los tres. El tema sí. es que la vara, en mi opinión, estaba como muy alta. Claro. La verdad que no me decepciona. No. No me geniales. Decepciona. Una banda que realmente venimos hablando de ellos porque es una banda que, son tremendo. Que está muy buena, que vale la pena escucharla. Y bueno, yo creo que es el momento de que cerremos entonces esta pasada de patuleca. Sí, señora. Escuchando, señor, por favor. Eso después de las 12. Escuchando justamente El Viento, el viento. Tema que cierra este nuevo disco de Los Espíritus. Suena así. Escucha. Sangre soplará mucho el viento y cada una de nuestras voces se apagará una a una bajo el silencio de la luna una a una bajo el silencio de la luna. ¿Cómo les va? Soy Joaquín del Mundo, cantante de Yeites. Le mando un saludo a toda la gente de Pasá la Onda que cumplen 300 programas. La mejor para todos ustedes, que siga para adelante y que no acaben sus sueños. Chao. Você fala así, yo no te digo nada, eu te amo así. No hay tiempo para nada, ve, crece y volve. Te esperaré en mi cama, ten, mujer, para el corazón. Canción desenfrenada. Joaquín, un crack. Nuestra primera entrevista telefónica desde aquí, desde el estudio, desde la cocina ya quedó viejo, pero desde nuestro hogar, aquí en Pasá la Onda, fue justamente con Joaquín. Muchísimas gracias, Joaquín, por el saludito. Ahora los escuchamos a los Yeites. No hay tiempo para nada, ve, crece y volve. Agujeros en mi cama, ten, mujer, para el corazón. Canción desenfrenada. Cuando you get laid for your family, get paid, it's the wrong way. I give her all that I have to give. I'm gonna make it hard to live. Salty tears running down to her chin, and it ruins up her makeup and up a wall again. A cigarette pressed between her lips, but I'm staring at her tits, it's the wrong way. Strong if I can, but I am only a man, so I take her to the can, it's the wrong way. The only family that she's ever had is her seven horny brothers and a drunk ass dad. He needed money, so he put her on the street. Everything was going fine until the day she met me. Happy, are you sad? Wanna shoot your dad? I'll do anything I can the wrong way. They talk all night, tried to make it right. Believe me, shit was tight, it was the wrong way. Ahora escuchando a Juanse haciendo el fantasma del cuento y tenemos el honor de saludarlo a él, a Juanse. Hola Juanse, ¿me estás escuchando? Hola. Hola Juanse, ¿cómo andás? Bien, escucho muy bajo. Bueno, ahora de a poquito vamos a ir solucionando el audio. Espero... Ahora, muy ahora bien. Sí. ¿Cómo andás, Juanse? Bien, muy bien. Che, la verdad, un placer enorme. Te cuento, estamos cumpliendo hoy justamente 300 programas. Y bueno, saludarte y decirte, hola, colega. Porque también bueno. Estás haciendo radio hoy por hoy. Sí, es una forma de decir, sí. ¿Es una forma de decir que estás haciendo radio? ¿Por qué? Sí. No, bueno, porque es muy, digamos, no nunca pensé que iba a terminar haciéndolo. Pero es una idea muy buena y la verdad que nos está yendo bastante bien, gracias a Dios. Y nada, lo hacemos con mucho fervor, digamos. Contanos un poquito de qué cuenta, de qué trata un poco el programa para la gente que capaz que no lo escuchó nunca. No, el programa es un se fue dando a partir de una reestructuración que hubo en la Radio Nacional. Uh-huh. Es un, una idea muy buena, fui convocado por Bobby Flores. Uh-huh. Y bueno, hay un montón de cosas en común. Bobby fue, digamos, un difusor muy importante del rock. De los más importantes. Gente de la década de los 80, 90. Bueno, de hecho fue la primera vez que nos pasaron a los Ratones por radio, lo hizo él. Mirá. Y bueno, tenemos una larga amistad y un montón de... Dimos atravesó un montón de circunstancias muy copadas a lo largo de la historia, la carrera, como la llaman, no sé cómo denominarlo. Y bueno, me propuso entrar, y realmente hoy se puede decir que estamos en un muy buen lugar. Falta muchísimo todavía por delante, porque obviamente es una radio que en su frecuencia no reunía, digamos, las condiciones, digamos, elementales para poder tener una presencia que tuviera un rango de expansión bueno, ¿viste? Que tuviera llegada, digamos, mucha más llegada. Claro, que se justificara, digamos, estar alrededor de un proyecto que tuviera algo para decir, ¿no? Más que nada en los contenidos, en un montón de cosas. Lo bueno es que obviamente contamos con el criterio de un tipo que en algunos casos está más allá de lo que es el gusto o la opinión pública, digamos. Es una persona, un musicalizador, un gran creador de formatos. No nos olvidemos que toda la radio en estos momentos, la parte de lo que es la música, el rock, en particular en mi caso el rock and roll, fue un antes y después de lo que se generó a partir de lo que fue la rock and pop de estos años que yo te menciono, ¿no? Claro, que fue el inicio, digamos, ¿no? Fue el inicio de todo. Mucho hoy todavía se sigue exhibiendo ese formato, esa forma de verla, de entender la radio. Bueno, por supuesto, con todas sus réplicas, imitaciones, pero es que en líneas generales, ese esquema de lo que fue la radio, la FM, de la difusión de la música, sobre todo la música nacional, ¿no? Sí, yo creo que sí. Tuvo un esplendor muy importante en esa época. Che, y cuando fue el momento de que él te convocara y hacer este proyecto y demás, ¿vos ya tenías adentro esas ganas por ahí de hacer radio o nunca se te había ocurrido? No, mira, nunca, o sea, empecé de chico jugando un poco a hacer radio, eso lo hacemos todos, ¿no? De alguna manera. Y está muy ligado, ¿no? La música, la radio, es como que son... Sí, lo que hermano. Pasa es que obviamente, digamos, la Argentina en general es muy particular en todos los sentidos. No, ¿por qué? No es... Claro, los músicos en general no están ahí. Ahora sí, pero coincidamos en que los músicos en realidad tienden más a aislarse, a tener como una especie de aura mística alrededor, misteriosa, y eso obviamente en el plano de la comunicación, la radio te hace estar presente casi cotidianamente, aunque no sea diariamente, una vez semanal alcanza y sobra para desvirtuar todo eso. Entonces un poco es como que, qué sé yo, no mi caso, ¿no? Yo no nunca fui partidario de eso, al contrario, tener la oportunidad de estar en un medio que te da un alcance muy profundo en todos los niveles, porque mucha gente que tal vez no haya tenido la inclinación de consumirte como músico, tiene la posibilidad de ver otro aspecto de tu vida que no está relacionado necesariamente con el éxito y todo eso, sino que más bien está va de la mano de que escuchar música, en el caso del programa nuestro que se llama La Nada del Rock, uh-huh, es un programa donde no nos rige ningún tipo de digamos de bajada de línea, ¿no? O sea, yo paso rock and roll abiertamente y lo programo yo, y a eso en algunos casos se le agrega lo que es una programación que está como en rotación en todas las radios, que es lo que se está escuchando, pero el 80% se lo come la música que realmente yo selecciono realmente, ¿entendés? Y Juanse, te hago una pregunta. ¿Te considerás comunicador? No digo ahora, digo... ¿Siempre te consideraste comunicador? Sí. Somos comunicadores todos, ¿no? O sea, con o sin intencionalidad de ser comunicadores. O sea, ya al punto de vista... ese entusiasmo que podés tener de joven como músico, como artista joven en su momento, sobre todo los que a nos tocó la gracia, digamos, de tener una respuesta, no te digo inmediata, pero sí, nosotros no nos podemos quejar. O sea, los ratones tuvieron así dos años, tres años de incertidumbre, digamos. De los principios, digamos. Discográfica, sí, pero después, del segundo disco para arriba, te diría que no. De hecho, vas hoy a las disquerías que quedan, más las disquerías que son de culto, más, y nuestro material está ampliamente actualizado. Hay que reconocer también que siempre tuvimos esa intuición de volcarnos a estar en una compañía que donde se recibió un respaldo permanente, aún habiéndose terminado el contrato. Sony Music a la banda siempre la tuvo en cuenta como una artista de peso. Es que lo han sido realmente. Actualización, ¿no? De todo su material. A mí me sorprende muchísimo todavía tocar en lugares donde por ahí hace casi una década que no voy. Sí. Y bueno, es como si hubiera dado el show hace dos o tres meses, ¿viste? Claro, la vigencia, sí, justamente. Sí, eso también, a pesar de que, bueno, uno tiene que reconocer que las canciones tienen su vigencia natural, también hay que reconocer que la compañía está haciendo como un trabajo de mantenimiento, y eso no diferencia a los directores que tuvo, ¿no? O sea, todos se volcaron a pensar que es una compañía que tiene artistas internacionales y nacionales de una trayectoria así, legendaria prácticamente. Totalmente. Y, sin embargo, nosotros siempre fuimos tenidos en cuenta y eso... Bueno, pero Juanse, también en algún punto no, o sea, es una banda legendaria, es de los, sí, de los padres del sí, rock nacional. Es una banda que empezó, todavía yo me siento como que empezó, pero la verdad que ya son, nosotros hemos logrado grabar más de 23, 25 discos con recopilaciones, con un montón de éxitos. En relación le llamo éxito a la respuesta que han tenido los discos que hemos hecho, y bueno, estamos hablando de una época en la que se vendían te puedo decir, parece una locura, pero es millones de discos, ¿no? Sí, es que, o sea, en ese momento era así, ¿no? Hoy por ahí hablar de millones de discos parece locura, pero 250.000 discos era, nos mirábamos como diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué vendimos esto? Claro, y hoy por hoy es un récord absoluto. Hoy cambió porque ya no existe más el mecanismo ese. Hoy la venta pasa por otro lado, tiene otra función. El disco ya es un elemento, es como un merchandise, ¿no? Que se da para que uno toque el arte y lo sienta y lo vuelva a revivir. Pero en esa época no, en esa época era un tema clave. Y hoy por hoy, Juan, sí, disculpa que te interrumpa. Hoy por hoy, ¿sos de ir a las disquerías, de comprarte discos, de disfrutar eso? No. Si me preguntás a mí hoy, sería un gran ejemplo. Para... ¿Sos más de consumir por ahí MP3? No consumo, no. No, no sabes escuchar música. Tuve tanto, mirá, te puedo asegurar, sigo no tanto descartándome vinilos, pues los vinilos ya los fui dando, ¿viste? Oye, me gusta hacer este tipo de presente, eso, más que no como el presente en sí, sino como un elemento de recuerdo para que me tengan a mí presente, mis amigos, mis afectos. Es lindo dejarle un disco a alguien, aunque no tenga reproducción física, del formato, para que lo tenga. Pero no, la verdad que no estoy al tanto. Lo que tengo es lo que tengo. No le sumo ni le resto nada. No sé dónde puse lo otro. Porque realmente me volqué a volver a lo que siempre hice, que fue escuchar música clásica. Esa es la verdad. No tan clásica como ahora, específicamente, el canto gregoriano, todo lo que se hizo con... los monjes de Santo Domingo de Silos es muy grosso, y con eso ya tengo para ocuparme. Claro, tenés para investigar todo el resto de mi vida. Y a morir, a estudiar. Bueno, igualmente tengo entendido que sos un estudioso hoy por hoy. O sea, hoy por hoy estás estudiando. Y no te queda otro también, porque tampoco te puedes cerrar tanto a decir, bueno, yo me limito exclusivamente a lo que yo en estos momentos siento que es por donde pasa la música, pero obviamente en el programa escucho cosas que yo escuché toda mi vida, que quiero que también como base de formación reciban los pibes, porque se habla mucho, por ejemplo, Chuck Berry, se habla mucho de Bo Diddley, se habla mucho de Muddy Waters, de Jerry Lee Lewis, de Howlin' Wolf, de un montón de músicos, Hugo Samlin, qué sé yo, lo que vos quieras nombrar, pero nadie los escucha porque en las radios no los pasan, claro. O sea, y si los pasan son radios, viste, esas radios que antes llamábamos radios clandestinas. No sé, o de culto por ahí tal vez, ¿no? Claro, en cambio esto es una exposición muy grande, yo hago mucho hincapié en la música de Chuck Berry. Y es el padre, ¿no? Es el padre del rock. Del rock and roll seguro, o sea, no sé si es el padre del rock, por allá podemos hablar de que el rock tomó real dimensión a través de los Beatles, de los Stones, de Hendrix, de Cream, de Frank Zappa, más de los 60, 70. Y sí, él ya en los 50 ya hablaba de rock and roll y realmente hoy suena muy actual y en comparación a otras... a otros resultados finales que tuvieron un gran éxito y un gran impacto, bueno, siempre se nos ha criticado esos tres tonos, ¿no? hoy siguen criticándolos y me parece que está bien, porque es lindo, es como un juego. Lo que pasa es que lo que logramos vencer a través del tiempo fue eso de tener esa competencia futbolística, ¿no? Claro, el prejuicio también, ¿no? No tiene nada que ver con el deporte ni con nada de eso. Sí, que es lo lindo de la música, creo que no, ya hoy por hoy se ha entendido que no es una competencia. Que puedas escuchar todo, que claro, ya caiga eso que se estaba instalando peligrosamente con respecto a hacer de la música un hecho ideológico, de mezclarlo, de tratar de hacer que unos estén de un lado y otros de otro. Y bueno, eso... Justamente la música surgió para todo lo contrario. Claro, o sea, para abrir cabezas, no para cerrar. Pero lógicamente, o sea, entonces pues ya cuando empiezo, no, ni siquiera, obviamente me voy a, no porque me sienta soberbiamente superior a nadie, al contrario, soy un muerto tremendo, porque hay un montón de cosas que no escuché, y que no, inclusive no sé ni los nombres, hoy... un músico muy importante... se suicidó, no se sabe sí, qué pasó. Chris Cornell. Claro, viste, no, la verdad que, o sea, lo escuché así de pasada, pero a mí lo que me queda es lo que tal vez lo haya vinculado a la aparición de Kurt Cobain en el medio. Sí, venía de ese movimiento él justamente. Sí, no, así como también te digo que, por ejemplo, hay músicos puntualmente que tuvieron y tienen una gran, permanencia significativa como Prince, ¿eh? Se está demostrando que la música de Prince en general está mucho más, ¿cómo te puedo explicar? Más allá del icono pop que todo el mundo conoce como está tal. Muy instalada, mucho más instalada de lo que lamentablemente también pasó con Michael Jackson, que prácticamente está en el olvido, solamente escuchamos de él cuando viene el aniversario, cuando pasa algo fenomenoide, digamos, de estos que bailan en círculo y claro, con esos soquetes blancos, pero viste, realmente Michael era un tipo valiosísimo. Una mente creativa enorme. Claro, pero ¿qué pasó? Lo transformaron en una especie de industria penetrante en el ámbito comercial. Y eso en algún aspecto superó su en la difusión, hablo, ¿eh? Sí, su música en sí. El trabajo musical es incuestionable como productor, como compositor. Tremendo. El sonido es tremendo. Creó, el hombre realmente creó una diferencia. Juan, si te hago una preguntita, en cuanto a lo que es ahora tu actualidad, tengo entendido que estás grabando nuevamente, venimos de... No, yo siempre estoy trabajando. Todo el tiempo. En realidad nunca, obviamente, yo no tengo ni pizzería ni nada, ¿viste? tengo el programa de radio que en realidad más que nada es significativo, me gusta llevar estas cosas que me proponen, nos propusieron eso, lo estamos haciendo y da un resultado muy grande. Hemos posicionado la radio en un lugar donde no estaba, evidentemente, entre todos también, porque hay otros programas que están conducidos por otros músicos, y bueno, funciona muy bien. En particular el nuestro es uno que se destaca dentro de lo que es esa grilla. Y bueno, vos, ahora vamos a ir a partir de la semana que viene, los jueves en vivo, cosa que no estaba tenida en cuenta. ¡Cagamos! ¡Vamos a hacer competencia! No pasa nada. Hoy hay, vos fíjate que la radio, como el formato antiguo que nosotros conocemos, va a cambiar totalmente. Sí, o sea, ya hoy por hoy el internet manda y yo creo que dentro de poco va a estar también en los autos. Yo creo que no es lamentable, pero... Ya creo que en Europa la última radio analógica que quedaba cerró en Alemania, ¿no? Eso no sé si habría que averiguarlo, pero no importa por qué, porque hay que adaptarse a la realidad de la actualidad. Aparte, nosotros hicimos un estudio sobre lo cómo funciona, y vos fíjate que ya las frecuencias de lo que era la analogía anterior a lo que es la frecuencia de la onda, transmitida desde una central con una antena, y etcétera, etcétera, ya es como que cambió inclusive hasta eso, porque estaba orientada el 80%, las que quedan, a lo que es la reproducción a través de lo que es el auto, los autos particulares, claro, y las computadoras, o sea, todo lo que es teléfono, laptops, todo ese, lo demás, lo del medio, que era lo que vos tenías en tu casa instalado, en el living, en la cocina. Bueno, hay muchas radios portátiles que tienen FM incluida. Sí, pero ya quedó de alguna manera, va quedando obsoleta, porque la misma gente ya no se sienta, no se sienta la gente a escuchar un programa por ahí. Es simbólico, la gente escucha radio en el auto o en la compu, o sea, terminó. Y en el celular también. Claro, el auge, que el crecimiento que está teniendo la venta de vinilos en Europa no va de la mano de lo que es el desarrollo del vinilo en América. En América, lamentablemente... Va mucho más lento. Porque decreció. ¿Por qué? Porque, bueno, se avivan... Lamentablemente nosotros somos un continente, en general, de gente que cree que se dio cuenta de algo antes que los demás, y no es así. Se avivaron los que vendían los reproductores. Claro. Y al subir los precios de estos reproductores, obviamente bajo la demanda y cayó el entusiasmo por querer volver a reencontrarse con el arte en su real dimensión, en cómo difundirlo a través de reproductores que sean, digamos, estándar, no nuevos inventos para el consumo vintage, digamos. Claro. Entonces, bueno, hay un montón de elementos que hace que siempre volvamos a la actualidad. ¿Cuál es la actualidad? Hoy son las plataformas. Así entonces, es. Vos pensás que yo edité la Biblia el año pasado. Sí. Y el disco salió en 67 países de golpe, así, paf. Tuc, en un clic. Claro, porque eso lo posibilita que la plataforma hoy hace lo que antes no se podía hacer. Entonces, sí, igual creo que tiene como todo su lado maravilloso, porque me parece buenísimo que vos hagas un clic. Las dos tienen su pro y su contra. Exacto, como todo. A nosotros, obviamente, nosotros nos quedamos con el vinilo. Yo lo elijo plenamente por una cuestión básica, que el vinilo era impirateable, ¿entendés? O sea, y ahora estamos volviendo porque esta forma de plataforma también es impirateable. Claro. Desde un aspecto. Sí, tiene más barreras por ahí también. Juanse, recién mencionabas... El sonido. Sí. La barrera del sonido parece mentira, pero estamos en un rollo de que el teléfono, estos adelantos, todo esto, apretás un botón y aparece la cara del tipo con que querés hablar, qué sé yo, fue en detrimento de que, y del sonido, de sí. WhatsApp es horrible como suena, que la línea también es complicada, al fin y al cabo, el teléfono de Entel que nos daban, después que esperar un año, dos o tres, sí, claro, haciendo una carta, pidiendo por favor de rodillas en una oficina antigua, tiene mucho mejor sonido de lo que estamos... Vos fijate, yo recién te pedí que me subas al retorno, la voz sale así, como muy chata, ¿entendés? Claro, es otra cosa, es otro sonido. Recién mencionabas el tema de la Biblia, bueno, antes habías estado haciendo también el tributo a Papo. Sí. En lo que estás ahora, justamente ahora que vos decís que siempre estás grabando, vos decís no, digo, estás grabando siempre, sí. ¿En qué te encuentras? ¿En qué estás laburando justamente en el plano musical? Yo estoy laburando siempre en el próximo disco que voy a sacar. No tiene ningún tipo de... Si bien hay un montón de material que está terminado, falta toda una etapa que supongo me va a llevar todo el resto del año, si estamos bien y seguimos en carrera. Y encontrás el tiempo, ¿no? Porque con todo lo que estás haciendo, digo. Y sí, el otro... No tengo plazo porque no pienso en eso. Lo que sí sé es que junio va a ser un mes de estudio. Y bueno, en base a eso, terminar, tengo pensado trabajar con muchas sorpresas dentro de lo que es lo que habitualmente demanda un disco. Aparte, yo ya dejé hace rato el asunto de estar anunciando un disco, no dejar por ahí un concepto, pero no tener necesariamente que estar vinculado, si bien van a estar terminadas las 12 canciones preparadas, ¿no? Sí. Y editadas, no van a ser lanzadas en formato de disco desde el principio. Me gusta mucho la idea de ir lanzando singles, o sea, a mí desde siempre fue algo que siempre te gustó hacer eso. Algo que lamentaba con Los Ratones cuando empezamos es que si bien era el tema que te hacía conocido, por otro lado, detrás tenía que haber un disco completo. Yo soy... O sea que estás chocho, digamos, con esta nueva tendencia. Pero me considero un músico de disco, no de single, digamos. Pero me gusta salir con una canción porque estoy acostumbrado así, a exigirme... Y realmente me saco un poco esa máscara que a veces existe, que es la de, no, a mí me gusta hacer música porque la música para mí es... No, a mí me gusta hacer temas y que sean temas que la gente entienda, a los que le guste se lo lleven, y al que no le guste, que no le guste, no, que no lo toque. Pero me gusta apuntar y ser concreto, o sea, esta es la canción, digamos. Acá, ¿no? Este es Juanse, acá está Juanse ahora. Esta es la canción que yo les quiero mostrar a ustedes, y exacto, detrás de esta canción hay otras más que tal vez sean, que tal vez lleguen más profundo, o tal vez no, pero van a ir todas detrás de esta canción, porque esta canción es así, o sea, entonces bueno, en ese aspecto no tengo prejuicio, digamos, en reconocer que le pongo, a mí el primer dato que yo doy hacia información para la gente, es fundamental, digamos, ¿no? Es, después, digamos, la guía de alguna manera que va a seguir, sí, el resto, seguramente. Sí, porque está, o sea, está hecho, pensado por, o sea, eso. No podés decir que, ah, Tomás, saque el disco, a ver, elíjanlo ustedes. No, porque no es así. O sea, si vos firmás un contrato con una compañía, la compañía va y escucha y dice, a mí me gusta este. Entonces, bueno, discutiremos si a mí me gusta más otro, o algo, ¿entendés? Pero siempre tiene que haber una punta. Vos cuando empezás el programa, tenés una cortina, o tenés una frase, o tenés algo distintivo que hace que sea reconocible, digamos, ¿no? Sí, tenemos un estilo. Nosotros lo que buscamos, bueno, justamente es eso, un estilo. Bueno, por supuesto. Eso tiene que estar, porque si no, estás es como traicionarse a sí mismo artísticamente, digamos. O sea, yo es lo que buscamos todos, ¿no? No traicionarnos artísticamente y seguir una línea que, bueno, es la que queremos hacer. Muchos errores he cometido en mi vida, pero lo sigo cometiendo, gracias a Dios, pero siempre trato de no traicionarme yo como artista. Es lo que me hace seguro, es lo que hace que los comentarios, las críticas o todo eso no tengan ningún valor, porque el verdadero valor lo tiene la decisión, la tiene las personas que le gusta lo que está escuchando. Lo que no le gusta no lo va a escuchar. Y si lo escucha forzado, ¿viste? Y lo importante es que siga siendo genuino. Juanse, sí, te quiero agradecer enormemente este, bueno, contacto, porque la verdad es que, como es nuestro programa 300, como te comentaba al principio, queríamos, sí, darnos el gustito de tener una figura de tu talla, así que te, sí, agradezco este contacto, bueno, y bueno, y seguiremos hablando, obviamente. Hablando de figuras de talla importante, le vamos a mandar un saludo muy grande al padre César. Total, ese, enorme. Ese que nos hizo el deal para conectarnos. Y bueno, esos días que ustedes tengan así un descanso, un break, que pongan La Nave del Rock los jueves de 20 a 22, un ratito, lo compartimos, compartimos el lugar. Me acabas de dar una idea, porque voy a hablar ahora con César para que me dé las coordenadas, así ya les pongo un fragmento del programa de ustedes en vivo en el programa nuestro. Uy, no, sería genial. Sí. Buenísimo, Juanse. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, y bueno, estamos hablando, y un gran abrazo obviamente al padre César, que fue quien nos permitió esta charla. Sí, genial. Dale, Juanse, te mando un abrazo enorme y estamos parlando. Igualmente, el mayor de los éxitos. A todos los que los escuchan y a ustedes, y bueno, y muchas bendiciones. Un abrazo enorme. Gracias. Gigante. Igualmente de acá para vos. Vale, gracias. Un abrazo. Hablábamos nada más ni nada menos que con Juanse, una charla nutridita, donde nos dejó un montón de conceptos y hasta nos dejó una promesa ahí al aire de que capaz salamos en La Nave del Rock, que es el programa que él hace en Radio Nacional. Así que un genio de la vida. Muchas gracias, Juanse. Muchas gracias, padre César, el cura rockero. Escúchenlo, un tipo que tiene mucho también para decir, y yo lo aprecio muchísimo al padre César también. Así que búsquenlo, que también es una gran ayuda para momentos difíciles. Realmente le mando un gran abrazo, espero que se mejore, que anda medio pachucho. Hablábamos con Juan, si ahora lo escuchamos y seguimos con más del capítulo 300. amigos de Pasar la Onda, soy Leo del Bordo. Les quería felicitar por cumplir 300 programas al aire. Brindo porque sean miles de programas más. De lo que no es, soy nuevo en esta fiesta. Ya no puedo volver. Sereno de mis sueños, cardenal de la inconsciencia de mi Dios. De piel dorada en el espejo eterno, rociado por la del sol, serpiente en techo inca, mis ojos no comprenden bien, Dionisio está en mi casa. Gracias Leo, gracias crack. Los muchachos del Bordo también sumándose a esta fiesta de los 300 programas. Leo nos mandaba un saludito recién, así que muchísimas gracias. Ahora seguimos escuchando al Bordo. Volviendo y otra vez nacer. Soy quien duerme en tu boca. La madre de todo placer. Amigos, aquí Abril Sosa mandando un beso y un abrazo muy grande para la gente de Pasá la Onda por estos 300 programas, que sean 300 y 300 y 300 por mucho más. Un abrazo grande desde Buenos Aires, del mundo. Abril, beso. Espuma. volver, solo la inquietud te salva. Hola, soy el cantante de Queen y le mando un saludo grande a Pasar la Onda Mati acá de 9-4. Hola gente, ¿cómo estamos? Acá la gente de Caramelo Santo, acá Goy, transmitiendo, mandarle un abrazo a toda la gente de Pasar la Onda, de Radio Fest, por los 300 programas, les mandamos un abrazo enorme, que sigan muchos programas, mucha difusión a las bandas, mucha alegría, mucha fiesta, un abrazo enorme a todos. Acá la gente de Caramelo Santo, un abrazo enorme. Hola, ¿qué tal? Soy Emanero y los quiero felicitar por los 300 programas. Les mando un saludo muy grande y ojalá que en el futuro nos volvamos a cruzar. Felicitaciones, hasta luego. Hola amigos de Pasar la Onda, acá Roberto, el cuarteto de No, recién bajadito del escenario. Les mando un fuerte abrazo, sigan en la audiencia, en sintonía, nos vemos, chao. Crean que soy plástico y superficial, o que es nulo mi coeficiente intelectual. No piensen que soy un chico material, solo estoy intentando disimular. No crean que no tengo el temple de un samurái, ni que mi cerebro es del tamaño de un bonsai. Aunque sé que hoy estoy en offside, no parece, pero aquí adentro tengo un Intel Inside. Podría quedarme en casa tomando callaza, podría ser un técnico de la NASA. Podría mostrar lo que hay detrás de esta carcasa, pero hoy tengo que ser uno más en la masa. No detenerme a cuestionar, ni sentir culpa de ser uno más. Y se indicte la ocasión, adaptarme como el camaleón. Porque hoy no me quiero ver buscando a todo un porqué, dejando que suceda lo que vaya sucediendo. Hay que agradecer tantos saludos, la verdad, muchísimas gracias Emanero, muchísimas gracias Goy, muchísimas más, gracias Mati de 9-4, Abril Sosa, la verdad que, un programa a 300 emocionado. Gracias Roberto del Cuarteto de Nos, también que lo agarré ahí justo saliendo del escenario del festival nuestro, que es justamente de lo que vamos a hablar ahora. Estuvimos con la señorita Nanu González yendo a Tecnópolis el sábado pasado para presenciar justamente este festival que ya se hace, si yo no me equivoco, por tercer año consecutivo aquí en nuestro país. Muy bueno, muy buen festival, muy bien organizado. Me encantó sobre todo eso, que uno llegaba. Lo único que no me encantó, honestamente, les voy a decir la verdad, es que es enorme Tecnópolis. No terminás de caminar nunca, básicamente. Y menos en este caso que tuvimos, por suerte, el acceso a la zona de prensa. Entonces estábamos bla, bla, bla, de aquí para allá, tratando de robar saludos. Robar, no, pedir en realidad saluditos a los músicos que estuvieron ahí. Que todos siempre con la mejor, salvo Germán Dafunkio, que se me escapó. Pero bueno, ya sabes, Germán Dafunkio. También, ¿no? Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Cosas que pasan, ¿no? Le tiré un Germán. Justo entré a la sala de prensa. Y se estaban yendo, ¿viste? Cuando decís, está mal. Pero bueno, la verdad que un placer poder estar ahí, aunque sea. Me imagino que no eras el único gritando Germán, ¿no? ¿Sabes que sí? Era el único, sí, era loco. El único. Los demás ya habían estado antes. Yo llegué y cuando quise saludarlos o por lo menos tener una palabra de los muchachos de Las Pelotas, no tuve chance. Se hizo el sordito. Se hizo el sordito. Igual estaban por ir a tocar. Vamos a darle. El beneficio ese de que estaban por irse a tocar ya en minutos. Claro. Así que bueno, nada, por ese lado me quedé con las ganas. Pero bueno, la cuestión es que hubo bandas desde muy tempranito. Estuvo tocando Andando Descalzo, estuvo Pampa Yakuza. Esos estuvieron temprano, al igual que 9-4. Cuando entré al predio estaba sonando Los Caligaris, su fiesta característica, Los Caligaris no falla. Me pareció muy interesante el hecho de que tenían dos escenarios enfrentados, dos escenarios grandes, los dos enfrentados, y terminaba una banda y como terminaba una banda empezaba la siguiente. Mirá. Era muy dinámico realmente, además tenías stand-up, tenías otro escenario donde tocaban las bandas más emergentes. Me pareció muy bueno, te regalaban mate. ¿Mate? Mate. ¿Pero chupado por todo el mundo ya? Obvio. Claro, sí. Iban haciendo una ronda gigante de 50.000 personas. Tomá. ¿Mate no, yerba vos, o el mate que se baba? Te daban de tomar mate. Había cuatro personas cebando. No, vos lo que podías hacer, había un puesto yerbatero que sí. Le habían puesto justamente. Entonces vos dejabas tu DNI y podías retirar un termito, un mate con su respectiva bombilla con yerba, cargabas agua caliente y te ibas a tomar unos matitos. Ahí, hermoso. Había patio cervecero también, de cerveza artesanal, y también tenías la cerveza común dentro de un marco. Es decir, no podías estar en lo que era el, digamos, el piso de donde estaba la gente viendo los espectáculos. Pero tenías la posibilidad, si querías escabearte algo, te ibas a donde estaba el puesto de cerveza artesanal, te tomabas algo. Un montón de food trucks, como se les dice ahora, con diferentes tipos de comida. Mirá. Una oferta muy interesante. Completo. Hubo muestras de fotografía. La verdad que me pareció... Les digo que si no fue el festival más organizado al que he ido, pegan el palo. ¿El mate también era con corralito o el mate era libre? ¿Te lo podías llevar y después...? No, no, el mate te lo podías llevar tranquilamente. El tema fue que en un momento se acabó el agua caliente. Y bueno, claro. Empezó a ver, imagínate. Empezaba a volar los carritos. Arrancaba, no hubo, no hubo violencia, por suerte. Pero arrancaba a la una del mediodía. Claro, ya a las 5 o 6 de la tarde, en el momento que todos querían tomar mate, no había para todos. Eso es una realidad. Pero bueno, estaba la opción que si vos ibas temprano, lo podías hacer tranquilamente. Y si no, bueno, podías tomarte algo. Los precios tampoco eran tan exorbitantes. No estaban barato, pero para hacer un festival me parece que no estaban tan caros. ¿Cuánto estaba el agua? Me mataste, no sé cuánto estaba el agua. Escabeaste, entonces, no tomaste mate. Vos sabés que... Vos sabés que no, ni siquiera escabí. La economía me está matando últimamente, entonces... Pero estaba, por ejemplo, la pinta, te la vendían 120 pesos. Bueno, no es tan caro. Vos vas a un bar cualquiera y te lo cobran 90 mangos una pero pinta. Pero ahí, 120 pesos, ¿de qué birra? ¿Artesanal? ¿Birra artesanal? 120 pesos. Estás en un marco de un festival, pato. No es caro. Acá tenemos al Chanche que corrobora lo que estoy diciendo yo. Gracias, Chanche, por... Trajo torta encima. Qué tipo crack. Gracias, Grosso. Chanchi, no podías faltar hoy vos. Tenés tampoco. Tenés toda la razón, Chanchi. Le mandamos, le quiero mandar un gran saludo también al ermitaño Abdel, que no pudo venir, que estaba allá en Merlo, así que le mandamos un abrazo Estón. Enorme. También parte de Pasar la Onda. A Fran también le quiero mandar un gran saludo, otro de los cracks. Y toda la gente que estuvo ahí también saludando a través de lo que son las redes sociales por estos 300 programas, muchas, pero muchas gracias. Como les contaba recién, te empezaba una banda, terminaba, enfrente tenías la otra, o sea que tenías que hacer... 50 metros como mucho, y ya estabas metido viendo a la siguiente banda. Cuando llegué estaban tocando los Caligaris. Después llegó el turno de las Pelotas. Antes de los Caligaris habían estado tocando la Bersuit, que tocó a las 3 y media de la tarde, muy temprano, honestamente. Había gente desde temprano. Mucha. Había bastante gente, sí. No mirá sé cuánta gente exactamente, pero había un muy buen marco de público. Mirá. Las bandas eran convocantes también. Estaba, sí, bueno, sí, la Bersuit desde temprano, creo que eso quiso que mucha gente fuera temprano también. Fueron para aprovechar el agua del termo. Claro, también, ya que estábamos, pasamos un par de veces por el puesto yerbatero. Bueno, tocó la Bersuit, después tocaron los Caligaris, después fue el turno de las Pelotas, que a mí me garpó todo el festival, honestamente. Hicieron una lista muy, pero muy parecida a lo que fue el Cosquín de este año. Justamente cuando hablábamos en su momento del Cosquín de este año, destacaba que hicieron una lista para que la gente la disfrute. Que últimamente venía pasando que las Pelotas hacían listas que la disfrutaban básicamente los músicos nada más, por el hecho de que les gustaba tocarla. Claro. Y la gente medio como que se embolaba. Pero últimamente las Pelotas, en, por lo menos en festivales, vienen haciendo estas listas que son de temas más conocidos, claro, de temas que la gente que por ahí no viene a ver a las Pelotas lo puede disfrutar, claro, más. Hicieron todos, o sea, no faltó casi ninguno. Faltó, por ejemplo, Shine, pero nada. También subió a tocar Fer Ruiz Díaz, como no podía ser de otra manera. Y de Figuretti. Siempre está ahí. Y gritando con ellos, por algún escenario de otro. Gritando, sí. Como siempre que no se quiere ir, viste que no se... Bueno, la particularidad de este show en el que estuvo justamente participando Fer Ruiz Díaz fue que cuando terminó de cantar, terminó el tema básicamente, seguía con su impronta agitadora como siempre Fer, y en un momento Germán Dafunke le dijo: bueno, cállate Fer, chau, andate. Así, sencillamente, le dijo: bueno, chau, da. Tómatela, dale, está todo bien, pero... Le gusta hablar vos. Andar y estar allá atrás. Claro, seguí tu show por otro lado, igual la mejor, y se lo notaba sobre todo extrañamente sobrio a Fer Ruiz Díaz, Lo cual también es un detalle, ¿no? ¿No? Que no suele abundar ese detalle en él. Eso era lo raro entonces, por eso no se quería bajar. Claro. Bueno, y le dieron... ¿Dónde está lo mío? No me bajas, pero este es lo mío. No, bueno, no, no veo lo mío arriba de la mesa. Le dieron el gusto de hacer el ojo blindado, cosa que no había pasado en Cosquín, que el Cosquín no este año, sino el anterior, que estuvo también la señorita Nano González. Exactamente. Que no les dejó, no le dejó hacer ese tema a Ferris Díaz, que de hecho cerraron y no tocaron el ojo blindado. En este caso sí hicieron el ojo blindado y cerraron. Con Capitán América. Un clásico. Show tremendo. Tremendo, sí. Tremendo show de las pelotas. Para mí fue lejos el mejor. Antes había estado también el Cuarteto de Nos, que están presentando nuevo disco. Ahora nos confirmaron que en agosto van a estar haciendo la fecha presentación, nada más ni nada menos que en el Luna Park. Van a estar tocando ahí los muchachos del Cuarteto, que a mí particularmente me han gustado mucho más otros shows del Cuarteto. Porque el amigo Roberto se le escapó la voz en algunos momentos, varios, te diría, de la performance. Y bueno, hace frío. ¿Se le fue la voz para el coso? Se le fue para el Claudio. Como a vos sí, cuando sí. Cantas. Se le fue la voz para el coso. Pero con la onda que tiene igual. No. Obviamente que el show estuvo buenísimo. Por eso justamente también que está nombrando Nano. Es un frontman de la puta madre. El tipo se recorre todo. De hecho salió a escena con un gorro tapándose completamente la cara. Un personaje, Roberto. Crack. Total, pero a mi entender no fue el mejor show que vi del Cuarteto. Igualmente, sigue siendo una banda súper recomendable. Después llegó el turno de Las Pastillas del Abuelo, que era la banda más convocante. Miento, me estoy equivocando. Antes de Las Pastillas estuvo tocando El Cuelgue, en un show interesante también. El Cuelgue es como en algún punto garantía, vienen sonando muy bien los chicos. Y también había mucha gente en el momento que estaban tocando ellos, viéndolos, ¿no? Después sí, llegó el turno de Las Pastillas del Abuelo, que como nos tienen acostumbrados, hicieron un show impecable. Mirá. Impecable. Te puede gustar, te puede no gustar. A mí particularmente, no soy un gran fan de Las Pastillas, pero ese tipo, Pity Fernández, o sea, una hora y pico prácticamente, todo el tiempo fonando ese hombre. Es increíble. No se olvidó, bueno, en esta ocasión no se olvidó una letra, por lo menos. Tremendo, tremendo. Vos eso pensás vos, porque habla tanto que no sabés si se perdió en algún momento. Bueno, no te das cuenta, ¿viste? Capaz claro. Que le está pifiando. Bueno, para los fanáticos, me acuerdo que había un chico particularmente que se sabía todas las letras. Hay que saber si todas las letras de Las Pastillas, ¿eh? Mirá que tocaron como una hora y pico. Había que tener memoria en ese caso. Así que muy bien también Las Pastillas. Hicieron algunos temas conocidos. Hicieron, por ejemplo, Calypso, que era un tema que según ellos mismos no iban a tocar más. Y bueno, lo hicieron para la gente. Sobre mintieron, todo, decilo, mintieron. Nos han mentido Las Pastillas del Abuelo. Pero sobre todo, lo dedicaron a Mamá Cultiva, que es esta agrupación de madres que elabora cannabis medicinal para los chicos con leucemia, bueno, con diferentes problemas. De salud, y la verdad que fue un buen gesto también que lo hayan mencionado así. También hicieron Gobiernos Procaces, a mí es un tema que me gusta mucho. Inercia, bueno, salieron justamente con Inercia. Sí, primero igual arrancaron medio abajo. Sí. Viste que yo me estaba quejando que no me gustaba mucho el show, sí. Estaba como medio abajo. Nano estaba como enojada. Y después empezó a levantar y a lo último terminó una fiesta. Terminó siendo una fiesta, sí, totalmente. Sí. Después fue el turno de Sumo por Petinato. Increíblemente no terminó el festival con Las Pastillas, sino que continuó con Sumo por Petinato. Y para el cierre estuvo Non Palidece, como para meterle un poco de humo a la noche y que todos se vayan súper contentos. Un festival que viene creciendo un montón. Y la verdad que estuvo muy, pero muy bien organizado. Así que desde mi lado, las felicitaciones para la gente de Crack Producciones, que lo organizaron y de muy buena manera, todo bien controlado, los horarios, los ingresos, la verdad, chapó. El mate fue un detalle distintivo realmente, bien argentino. Sí, sí. No me quiero olvidar de mencionar el show del Chango Spasiuk, que estuvo también, en el cual participó nada más ni nada menos que Ricardo Iorio. Se subió ahí el Ricardo, después vamos a estar subiendo un fragmentito de ese voz. Justamente que lo filmamos. ¿No lloraste? No, yo no soy un gran fan. La verdad que estaba bastante mal de la voz, Ricardo, te digo. Sí. Bastante mal. Está por presentar ahora, no me acuerdo dónde, pero... Y se ve que el día anterior había dado a la Ginebra como loco. Este fin de semana toca. ¿Va a tocar? Este fin de semana entonces estará presentándose. Esperemos que tenga un poquitito mejor voz. En un show muy interesante que hicieron junto con el Chango Espacio, que uno se preguntaba... Chango Espacio, ¿qué hace acá? Claro. Muy bueno, tocando en formato acústico y nada más ni nada menos que con el señor Ricardo. Ricardo ahí ayudando y comprometiéndose con la gente. Dale, che. Un festival hermoso, festival nuestro se llamó, bueno, con mucha razón, porque fue bien, bien argentino y ojalá que haya festival nuestro para muchos años más y que no suene esta mierda, que estos giles de afuera la chupen. ¿Cómo va a todos los que escuchan y todos los que pertenecen a Pasa la Onda? Felicitaciones por 300 y que sean muchísimos, muchísimos más. Acá Juan de las Pastillas del Abuelo. Cuídense todos. Gente, ¿cómo andan? Soy Bochi de las Pastillas del Abuelo y mando un saludo grande, un gran abrazo para toda la gente de Pasa la Onda. Quieren morder. Estás afinando mal, no aguanta más la garganta. Te finge la laringe y no sale bien el sostén. Sentir mejor. Son los oportunistas de la desesperanza. Mientras más le das, menos les alcanza. Y juegan con un fuego que a ellos no les quema. Y de repente tu entusiasmo tiene precio. Te venga a gas, porque son oportunistas de la desesperanza. Mientras más le das, menos les alcanza. Y juegan con un fuego que a ellos no les quema. Hola, buenas, acá Pepe de 4 pesos de propina para dejarles un abrazo bien pero bien grande a Pasá la Onda en sus 300 programas. 4 pesos de propina desde Uruguay, abrazo enorme, vamos arriba. Hola, ¿qué tal? Hernán de Pampa Yakuza, un fuerte abrazo, un gran beso y un cálido saludo de toda la banda para Pasá la Onda. 300 programas no se cumplen tan seguido, es más, no se vuelve a repetir. como Pampa, irrepetible. Un abrazo para todos. Hola, habla el viejo de la perra que los parió y bueno, quiero mandarles un saludo, mis felicitaciones a Pasar la Onda por los 300 programas, que se cumplan 300, 600, 1000 programas más. Y bueno, hermoso que sean parte y acompañen toda esta movida del rock argentino que está muy bueno, tiene muy buenos artistas y lamentablemente hay pocos difusores, pero un orgullo que sean parte de toda esta movida. Un gran abrazo de parte de toda la perra que los parió. Chau. ¿Cómo andan? Mi nombre es Alejandro, soy baterista de La Gran Piñata y quería felicitar el programa Pasa la Onda, que van a cumplir sus 300 programas, así que muchos éxitos en lo que está y en lo que viene. Les mando un gran abrazo y cariño. Acaba el capítulo 300 de Pasar la Onda. Quiero agradecer fuertemente a la gente de La Perra que los parió, a los muchachos de La Gran Piñata, 4 pesos de propina. También quiero agradecer a Pampa Yakuza por coparse ahí a medias, pero se coparon. Igual tuve que soplarlo un poquitito, Armando. Pasala. Onda, se escucha mi voz atrás soplándole a Hernán, así que a los muchachos de Las Pastillas del Abuelo también, que mandaron saludos, así que muchísimas gracias a todas las bandas que se han copado y nos han mandado saludos, a los que prometieron que iba a mandar y al final no mandaron. Puto. Por cuelgue, no, por cuelgue, no, seguramente. Puta. Bueno, pero la intención estuvo, la buena onda estuvo, así que qué lindo programa que hemos tenido hoy, pero qué lindo. Hermoso. Y no terminó completito, todavía. Completito, ah, no. Esa es mía, che. Bueno, pero todavía no nos vamos. Todavía nos queda un poquitito porque en esta semana hubo sorteos. En realidad hubo un sorteo. Queremos que se vayan de joda, así que les ofrecimos entradas para la fiesta delirante. Y es un gran, pero un gran momento para que ahora sí ingrese el... ¡Nanustin! ¡Nanustin! ¡Nanustin! ¡Nano Steam! ¡Ahora sí, hola. Completito! ¡Acérquese! ¡Hola, Nano! Hola, ¿cómo están, chicos? No es 300 programas, 300 sin vos acá, por Dios. 300 programas, felicidades. ¡Qué bien, chicas, qué bien! ¡Qué bueno, qué felicidad! ¿Cómo estás, Nano? Bien, ¿ustedes? Bien, fantásticos, fantásticos. Bueno, ahí la tuvimos al pulpo, Nano. La veo, Nano, en una nueva ubicación. Sí, sí, ya va robando terreno. Porque estaba poquito solita en un rincón y me le encendíamos. Está como, muy bien. Estaba como el chavo, ¿viste? Ahí en la esquina. Está dijimos, bien. Vení la para acá. Integraron a la mesa. Vení para acá, sentate acá con nosotros. Aunque seas más oscurita, vení. Te aceptamos también. Aunque seas provinciana, vení para acá. No somos racistas. Para que vean eso, nada más. Ah, re forro, chaval. <Claro. risa> Así que bueno. Es un buen momento para que anunciemos ganadores de sorteos de bueno, sociales, a ver quién ¿no? ganó. Tenemos entonces. Bueno, sorteos para la fiesta delirante. 23:30 horas. El sí. Sábado. 20 de mayo. Sí, 20 ¿no? de mayo, muy bien, me muy bien. Carita, me asusté. Corrillo. Va a estar Mario Luis. Sí. Colombian Combo. Sí. Y Mamita Peyote. Esa banda le hemos hablado de Mamita Peyote también, que nos llamaba la atención el nombre el otro día, me parece. Quisimos tenerla, pero no pudimos, sobre todo al Peyote, más que a Mamita. Bueno, es el momento de anunciar ganadora que es... Diego González BJ. ¡Bravo, Diego! ¡Es tu hermano! ¿Quién es Diego? Bueno, Diego. ¡Enhorabuena! ¡Felicitaciones, hombre! ¡Vale, tío! ¡Vale, vale! Es el de Boca Junior, ¿no? El de Boca Junior, es uno de nuestros habituales... habituales participantes. Sí, esperemos que no se pelee esta vuelta, bueno, ¿no? Nada, ¿también? Que se lo ganó con toda la ley. Toda correcto, la ley. Con todas las de la ley. Así que bueno, chicas, es momento de que se despida el... ¡Nanustin! Nanustin. Bueno, alguna de las dos chicas que las dos chicas se tiene que ir. Es muy Nanustin. Bueno, chau. Bueno, nos vamos. Bueno, no, nada. Yo saludarnos. Y bueno, contenta. Y que bueno, por 1000 programas más. Por 1000, me encantó. Vamos por 1000 programas. Por 1000 millones de millonísimos. Ahí va, sí, todo viejo con los dientes, todo. Todo viejo, todo ese. No, haciendo lo mismo, no, lo mismo renovándonos siempre. Y con gente nueva y que bueno, que siempre estamos abiertos para ideas y para recibir gente. Así es. Que no se pueda ver. Sumar a este equipo. Muy bien. Gracias, Nano. Gracias, chicos, los quiero. Genia de la vida total. Y cada vez más lindos y más jóvenes. Sí, siempre más jóvenes. Más lindos va a estar difícil, pero bueno. A menos que nos paguen varias cirugías estéticas a todos. Y si más jóvenes es más fácil, estamos al horno. Por eso te digo. Como digo siempre yo, más regios. Más regios. Que demuestra que no somos jóvenes. La palabra regio te suma 14, 15 años de una. Bueno, no, yo les agradezco a ustedes por el rinconcito, por el espacio. Bueno, y ojalá que yo llegue a 300 programas con ustedes, ¿no? ¿Por qué no habrías de hacerlo? ¿No nos aguantás, que te quiero decir? Para mí está dudando. ¿No te aguantás tanto con nosotros? Para mí ya duda. Yo creo que para los 300 ya estoy cerca de acá, de la zona. Estoy más cerca. Bien, capaz que, claro. Cada 2 años son 10 cuadras. Bien. A los 300 programas por más. Por lo menos en Avellaneda. Claro, la próxima en Avellaneda a los 300. O llevamos programas. La radio para allá, qué sé yo, por ahí. Bueno, también nos vamos todos para la zona se van sur. Ustedes y yo me vengo. Claro, claro. A mí no me vendría mal, me queda cerca de la cancha, la última. Bueno, hay que pensarlo. Me parece. Ay, Lo pensé o lo dije. Salió. No, a ese frío donde hay una especie de inodoro, ahí hace frío. Pero la cancha independiente. No. Bueno, igual nunca juega jueves. No, jueves. O por, algunas veces sí. Ha tocado alguna que otra vez, pero bueno. Por, como dura un poco la copa, entonces no juega. Para, yo quiero saber, si juega un jueves, sí. Cristian tiene el mismo horario, la radio y el partido. Ha pasado, he estado acá, definitivamente acá, bancándolo. ¿Viste eso por no estar en los 300 programas? Los anteriores. Bueno. Así ha estado, sí, pero es que ha estado. Pero bueno, y así se retira entonces. ¡Otra vez! Se va muchas veces. Pinta de sola, pero se van varias. Para. Una cosa es que se despidan y otra cosa es que se vayan. Nos teníamos que ir ahora. Bueno, desaparecen de nuestras vistas. De nuestras vistas. Somos varios. Está bien, ahora está bien, estaba bien. Ahora se está bien. Gracias por los tweets. Bueno, ya fue, no vimos más nada de la Nustima, la mierda, me enojé. Chanchi, vení para acá. Viene el Chanchi que también. Chanchi, Chanchi, Tim. Chanchi, Chanchi, Chanchi, Tim. Vení, vení, micrófono, Chanchi, Chanchi, micrófono. Buena. Pedrito, gracias por venir. ¿Qué onda? ¿Cómo lo escuchaste ese, el programa? ¿Lo escuchaste? Perfecto, perfecto. Tráigame un trapo de piso ahí para Pato, por favor. Bueno. Te guardo la cola. Perfecto, la verdad. Bien. Muy bien, chicos. La verdad que los saludo. Increíble por miles de programas más. Soy un fiel oyente. Crack. Así que, nada, excelente. Y ahora vamos a cortar la torta y a romper todo. Cocinero. Dale, Chancho. Después de 300 programas, logramos tener comida gracias al Chanchi. Genio, Chanchi, gracias por estar ahí también. Bueno, saludos a toda la gente que ha sido parte en estos 300 programas de Pasa la Onda. A Eli le mandamos un gran abrazo. A Mele también le mandamos un gran abrazo. Un abracito a Yanina, así chiquito, pero se lo mandamos igual. Sí, un beso a Yanu, a Mele y a Gillo. Les mandamos a Gillo también, le mandamos un abrazo también. Me estoy olvidando de alguien que haya sido parte del programa, Nachito, ayúdame. Hubo mucha gente que fue participando a lo largo de todos estos años, así que un saludo para todos ellos que estuvieron. A la familia de Pasa la Onda, ahí está. Exactamente. Es el momento de que se despida de la People de Pasa la Onda en el capítulo 300, la señorita Patricia Palazzo. Bueno, chau. Felices 300 programas a todos nosotros y a todos los que estuvieron y a todos los que van a estar. Pásenla lindo el fin de semana, péguense a la pera o abríguense, sean felices. Chau, chis. Coman perdices, te faltó decir también. Coman perdices y coman milanesas. Uy, qué ruido. Milanesa. Silvia, Silvia, por favor, si seguís ahí, somos 10 más o menos. Somos 10. Milanesa, lo que sea. Un abrazo, mami. Silvia, gracias por escucharnos. Gracias por hacernos el aguante, mami. Ay, mami. Ah, qué lindo. Es el momento de que ahora se despida de la People de Pasa la Onda el conductor de Vivo en la Caja, el co-conductor de Pasa la Onda, el operador técnico también de y el ganador Pasa la Onda de... y el que no hace nada de producción de Pasa la Onda. Y el ganador de remeras mojadas. Leandro Borini. El pulpo Leo también. El pulposo Leo. Ese. Mister Teta. Sí. El que todos lo toquetean. Un desastre. Oh, ¿cómo parar? Bueno, loco, gracias, chicos. Gracias, un placer compartir este programa número 300 con la gran familia de Pasa la Onda, que cada vez es más grande, con toda la gente del otro lado. Gracias a la gente de Don Cabot, que el domingo nos regaló una canción de Boom Boom Kid, Déjame Ser Parte de Esta Locura. Gracias a Gillo, gracias a Caro si está escuchando, gracias a Jackie que nos escuchó. Un beso para todos, estoy muy, muy contento. Julia, sí, Rubén, Julia, un gran abrazo, Rubén también. Gracias, loco, gracias por estar del otro lado. Esto se hace con amor, se hace con mucho pulmón, con muchas ganas. Como cada jueves, como cada domingo, este domingo no iremos porque no tenemos banda y tampoco tenemos muchas ganas porque estamos cansados. Hijo de puta. Así que, lo peor es que lo admite. Lo dice bueno, el aire. Dale, aviso, pechugas, Larú. Aviso. Y así que nos veremos el jueves que viene en un nuevo episodio de Pasa la Onda. Gracias, Leo. Gracias por ser como sos. Qué lindas tetas que tenés, Leo, por Dios. Qué horribles que son en realidad. Pero bueno. Pela las loli. Pela las tetas, la puta. Bueno. Basta. Vale, la chicholina peluda. La chicholina versión masculina sería. Gracias, Leo. Gracias por ser como sos. Gracias a vos. Gracias a vos. Es el momento de que se despida de pasar, a, de por lo menos del programa 300 de Pasar a Onda. Uno de los grandes artífices de que hemos llegado a hacer 300 programas. El señor, nuestro co-conductor y operador técnico en general, ¿no? Y el dictador número uno también de Pasar a Onda, el señor Juan Ignacio Molino Miranda. Nada más un saludo a toda la gente que respeta, que sabe apreciar un buen trabajo, no como Pato, como Leo, que no sabe una mierda, ¿no? Nada. ¿Qué te pensás que sos el dueño de la casa? Sí. Escuchaste, Granu, ¿no? Ese lo dijo. Sí, bueno, miren el lado positivo. Gracias a su dictatorialismo. No sé cómo se dice. Salió bien. Gracias a su dictadura, bueno, sale día a día. Pasa la Onda y todos los programas. Estamos al aire. Tenemos claro. Una aplicación, gracias al señor Juan. Alguien pone orden, un líder en la organización. Ahí va, un dictador. ¡Vamos, dale, Polino, dale! Silencio. Me encanta. Nada más, saludo para todos. Gentes, gentas que están del otro lado. Nos vemos el próximo jueves, nos vemos los martes con Mundo Bullis. También saludo a Javi, a Kiki, que también son parte de Pasa la Onda. Totalmente, un abrazo grande. Esta gran familia que va creciendo, que se va sumando. Así que no mucho más que decir. Este es el primero de los 300 programas. Esto tiene para mucho más. Así es. Gracias, Nachito. De nada, gracias a vos también. Gracias por ser como sos. ¡Qué lindo que somos, eh! ¡Qué tremendo! Un beso. Pintó el amor, el amor. Qué lindo. Bueno, gente, nos vamos. Ahora sí, se acaba el capítulo 300. Ha pasado de todo en este programa. Hablamos con Juanse. Han saludado muchísimas bandas. Han pasado muchísimas bandas por estos 300 programas. Les estamos agradecidos a todas y cada una. A la gente que hizo que hoy por hoy tengamos ya 4.500 likes en Facebook. Hemos superado esa cifra también. Tenemos más de 1.000 seguidores en Instagram, en Twitter, no sé, más de 500 también. Así que muchísimas gracias a toda la gente que se comunica, que participa. Así que la verdad es un placer. También sería un placer que se calle Leo en este momento. ¡Cállate! ¡Cállate, pechugas! Momento. Ahora me pintó el dictador a mí, boludo. Me contagiaste, Nacho. ¿Viste que está bueno? No hablen. ¿Viste que está bueno quedar la pedo a Leo? Tiene sus cosas, tiene su lado positivo. Bueno, nada, gente, nos vamos. Nada, como dijo Nacho recién, van 300 programas, vamos a seguir por mucho tiempo más. Una felicidad que una idea se haya continuado en este tiempo. Seguiremos haciendo radio porque nos encanta, porque se ha formado una gran familia, como también decía Leo acá, y sigue creciendo, así que sumate vos también, pasá la onda y tratá de ser feliz, no jodamos al que está al lado, démosle una mano si podemos y bueno, nada, pongámosle siempre una sonrisa. Nos vamos a ir con Audioslave haciendo I'm the Highway. Lamentablemente se suicidó Chris Cornell ayer, un bajón, pero bueno, nos dejó toda su música y mínimamente queríamos hacer el pequeño reconocimiento porque acá realmente nos gusta mucho su música y seguramente lo seguiremos pasando de aquí en adelante. Como siempre, como hemos hecho siempre. Se acaba el capítulo 300. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, estaba en la conducción. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y seguiremos a por más. Pasa la onda. Chao, gente, nos fuimos, gracias. Santiago Martínez, tecladista del Cuelgue, y quería felicitar a los compañeros y compañeras de Pasar la Onda por sus 300 programas, y bueno, que haya dos lucas más por lo menos. Un abrazo grande. Sacrificarte por el Señor, que esta noche te bendice, y tienes que sufrir por él cada noche. Tienes que sangrar por el Señor te va a salvar, porque Cristo es la solución de la vida. Cristo es el Señor, Cristo es la solución, más vos tenés que creer. Jesús es lo más grande del mundo, le hecho, no quiero ser Marcos ni Palma, guacho. Cristo es Marquitos ni Palma. La Biblia, hay que reescribir las estampitas. La iglesia descontrolada, todas odiadas. La cosa viene así: el tipo vive en el cielo, vive en el, como Jesús, Papá Noel, todos ellos viven en el cielo, y en el infierno viven los malos. Entonces el tipo, como en catequesis le dijeron, se cansó, dijo: Jesús, puesto menor, quiero ser Marcos y Palma. Cristo es Marquitos y Palma. Cumbia si trabajo no, cumbia si trabajo no, cumbia si trabajo no.